estoy borracho. Hostia, esto se oye mucho. Mal, ¿dónde están? Esa cosa. Eso que se usa. Taca. Ya comer. ¿Una cuchara? Eso. Cuchara, despedida de fin de temporada. Muy buenas tardes, Pati. Buenas noches, Antonio. Buenos días, Pablo. La última vez que lo hacemos esta temporada, ¿nos ha salido bien? ¿No? Bueno, yo creo que sí. Estamos entrenados. Bueno, para los que no lo sepan, esta es la intro del podcast, ¿vale? A lo mejor no suena porque se llama que no lo escuchan. Así que hoy vamos a terminar la temporada. Es decir, esto no es una presentación. Porque esto porque es ha habido el final, el cierre. Esto es porque ha habido, o sea, una temporada que no ha escuchado nadie. Si os ha pillado mal, tal vez deberíamos haber empezado con el directo. Sí. ¿Cuántos programas hicimos durante la temporada? ¿Qué programa es este? 34. No. Se iba a meter doblada ya. Pero ¿se le escucha a Pablo? Yo creo que a Pablo ¿Se no. ¿Se escucha a Pablo? Pablo, a ver, la meta radio. Bájale a Pablo, mejor. Es que no proyecto. Ahora se me oye. Ahora, hola, soy Jordi Cruz, cocinero de 3 estrellas Michelin, pero soy Michelin. Vale, ahora se me oye demasiado, vale. Nada, muchas gracias por venir a todos los que estáis aquí y los que no, que les den por saco. Pero no, bueno, la gente que nos está escuchando después, porque esto lo subiremos a podcast, la gente que nos está escuchando vía iVoox o Google Podcast o tal, pues vosotros también, que estén mucho por saco. Y yo creo que podemos ir metiéndonos en materia, no sé. No, pero antes habría que explicar un poco. Ah, tienes razón. Tenéis por ahí, a lo largo de lo que es el bar, hay una serie de papelitos, ¿vale? Ah, espera. Podéis cubrir los que queráis, ¿sí? Pero bueno, tendría que ser acorde a una serie de normas. A ver, lo primero es saber escribir. Lo primero es saber escribir y os pedimos que sea en castellano. No, perdón, saber leer. Porque hay que escribir en función de lo que pone el papelito. No, pero sin leer no hay escritura igualmente. Carmen, a tope. Pero ¿es rigurosamente necesario saber leer para saber escribir? No. Sí, lo es. Yo no lo tengo tan claro. No sé dónde salían mis apuntes, pero no salía, no es necesario. ¿Verdad? Gracias. Bueno, ahí donde la chica que está negando es Carmen, es PT. ya estás empezando y a señalar. Ella sabrá más que yo. Pero bueno, el caso es, tenéis unos papeles. Hay un papel en blanco donde podéis escribir lo que queráis. Hay un papel morado que la verdad es que nos haría bastante ilusión. Oh, la bandera. Que escribís algo. Antonio. Yo creo que es lila, pero bueno. Sí, no, estabas escribiendo bien, Patis. Hay un papel morado donde vais a escribir las excusas morado que nos habéis puesto a lo largo de todos estos meses para no escuchar el programa de vuestros colegas, ¿vale? Son 20 minutos, no, bueno, 40 minutos a la semana. Hay gente que ni eso, ¿vale? Entonces, pues nos gustaría por lo menos tenerlas ahí escritas. Y a lo mejor la mejor excusa lleva premio, no sabemos. No, depende si se acaba. No vamos a premiar algo, ¿sabes? Tal. Por cierto, y hay otras dos, ¿no? Sí, el de los miedos absurdos, cosas que os dan miedo, rollo que explote la olla a presión. Aunque eso tampoco está absurdo. Eso estaba en el guión, ya no la vamos a decir. Ah, no lo digo, me has dicho nada. No, vale, pues ya no lo decimos. Léete la escaleta. Es que tenemos guión, vale, somos por malos. Vez tenemos escaleta, tenemos un guión y nos vamos no a hacer. No hacemos gracia y eso que nos lo preparamos, imaginad. ¿Y el otro papelito de qué era? ¿Miedos absurdos? Y lo que os toca los cojones barra ovarios. Vale, cosas que decís. Mira. Esos dos últimos son secciones del programa que no habéis escuchado, ¿vale? ¿Cómo viene que el partido es hoy? La cuchara, sí. Y iré más porque me voy a... ¿Y eso que fue? Son los 30, ¿no? Sí, cumplí ayer 30 años, así que... ¡Bravo! ¡Gracias! Suficiente. Sí, tampoco nos pasemos que eso... Por cierto, si no alguien quiere beber por la cara, tiene aquí las... las invitaciones, ¿vale? Ah, espera, nos estamos olvidando de darle un agradecimiento especial a Dani, que nos ha proporcionado ahí estamos. Del bar, el Folks Bar Coruña. Un aplauso para él y para el Folks. ¡Bien! Yeah. Bravo. Bueno, no demasiado. Vale. Y bueno, ¿puedo ya estrenar esta movida? Ah, que no estabas hablando. Perdón. Ah, vale. Sí. Lo siento. Venga, pues ya voy a estrenar el cable largo, ¿vale? El cable largo. ¿Cuánto tiempo teníamos programado para la intro? Cinco minutos, bueno, y son el cuarto. ¿Cuánto llevas a sudar la polla? Ancho, toma, ancho. Aquí tienes uno. ¿Estás grabando? Sí. Ah, vale. Voy a tirar del cable, cuidado con los papeles. Tira del cable. No toma, pasa nada. Sandra. Hola, ¿qué tal? Vale. El mítico fallo es decir algo poniéndole ya el micro a la otra persona. No, pero pregunta el nombre. Vale. ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. Vale, Mari Carmen. La primera Mari Carmen del programa. Un aplauso para la primera Mari Carmen del programa, por favor. Genial. Estamos poniendo el listón de los aplausos muy bajo. O sea, si solo por decir el nombre, vamos a aplaudir. Gracias. Vale. Perdón, ya está. Ya no os rompo más los esquemas. Antonio, por favor, ¿cuánto tiempo llevamos de programa? 6 minutos. Y estamos en la intro, ¿no? Sí, vale. Y es el momento de decir que tenemos que avisar que aquí a las 22:22 hay un rito de celebración. Eso es. Que, bueno, Dani os sabrá decir mejor que a las 22:22 se toma un chupito. Claro. Es así, ¿no, Dani? Me dice que sí, que pues se toma un chupito. Si entonces, a las 22:22. Impidiéndolo, claro, para poder tomarlo. Lo podéis ir pidiendo para tomarlo a las 22:22. Claro. Entonces, si se pide a las 22:22, es difícil tomarlo a las 22:22. A no ser que seas el único que lo está pidiendo. ¿Qué tal si empezamos? Venga, dale. Vale, empezamos entonces. Gracias por venir. Wikipedia. Nunca llegamos a grabar las cabeceras de las no, secciones. No, nunca. ¿Verdad? Total. Bueno, para los que no sepan, también, porque hay gente. Sí, hoy hay que explicarlo todo. Vale, Wikipedia es una sección donde Pablo va a coger. Es como Pablo va a coger la Wikipedia, le va a dar al dado. Con sus manos. O sea, lo de coger la Wikipedia. Implica que va a salir un artículo de la Wikipedia al azar y lo vamos a comentar. Un artículo suele salir bien, pero bueno. Generalmente os importa una mierda lo que es este artículo. No, porque recordamos que esto es un programa cultural. Ante todo, queremos culturizar siempre a la audiencia. Entonces ya sabemos que aquí viene la gente poco culta. No sé, bueno, entonces... Además no, de puntual. Correcto. Le doy aleatorio. Venga, dale al lado. Dale ahí. Buf, me gusta, ¿eh? ¿Qué es? Me gusta, toca geografía. Es que la mitad de los artículos de Wikipedia yo creo que son geografía. Uy. No sé cómo se pronuncia esto, porque tiene una... La U con diéresis, pero no es... ¿De qué zona es? No es de Paragüero. Venga, pero ¿de qué zona es? Dilo, vale. Júgatela. Burón. ¿Eso es Alemania? No, es una comuna suiza. Bueno, vale. Del no cantón, sé, ojo. Está al lado. Del cantón de Lucerna. Que no es Burón de León, ¿no? Burón de León, no te entiendo. Es que hay una localidad de León que es Burón. Burón. No lo conozco. Situada en el distrito de Sursé y limita al norte, por si no lo sabíais, con la comuna de porque, a ver, Suiza está dividido en comunas. Se llaman comunas, igual que aquí se llaman comunidades autónomas o provincias. Allí lo que se quiere cargar Vox son las comunas. Entonces, tienen la de Lucerna, debajo la de Triengen. ¿Cómo debajo? Sí, porque limita al norte. Tiene un sótano. No os estoy viendo apuntar, ¿eh? Esto entra a examen, esto. Al este, con Schellberg. Oh, hacemos que quien nos diga al final cómo se llama la comuna se lleva un premio. No. Vale. No, porque ahora ya lo hemos dicho. Al sureste y sur con Gemse y al oeste con Nutville. Vale. Ah, es un distrito forestal. No, además del distrito forestal, Lo demás es todo despejado. A ver, Pablo. ¿Quién redactó esta mierda? Vale. No, la historia, lo que quiere saber todo no el mundo. Le echemos la culpa al artículo. No, ya, es que ya se acabó. Coordenadas. Voy a darle a otro. Por favor, dale, no, coordenadas. Coordenadas. Era de prueba esta. No, pero vamos a dar las coordenadas, porque siempre damos las coordenadas por si alguien quiere visitarlo. Vale. Lo pone en el GPS y ya puedes llegar allí. Las coordenadas a lo mejor son importantes para algún momento del programa, ¿vale? No, no lo son. 47, joder, es que 40, así no se puede. 47 grados norte. 12 minutos. No, 47 grados, 12 minutos, 48 segundos norte. Y 8 grados, 5 minutos, 41 segundos este. Y son las 22 horas, 18 minutos y. No, 19 minutos y 0 segundos de la noche. Y tienen página web, no entiendo. No, porque ya que estaba diciendo minutos y segundos. Coño, es verdad, el chupito. No, aún queda, aún vale, queda. Dani, de licor café, me lo pones, porfis. Yo otro. ¿Y Pablo? No debería. Yo no debería tomar, pero licor café. Joder, o sea, estamos haciendo esto, al menos toma. Podéis ver la página web, vale. Seguro. Y recordad, vale. A las 22:22. Vale. Esta vale, es, ahí tenéis la página web, mirad los vecinos de Burón. ¿Qué cojones? Le he vuelto a dar al azar. ¡No, por favor! Y es lo que ha salido. De verdad, sois testigos. Sí, sí. Que alguien venga a ver lo que salió aquí. Yo no lo he buscado. No, le has dado historial, no te has dado cuenta. Yo no lo he buscado. Mato puede dar fe de ello. Y el artículo que ha salido es excitación sexual. Y la foto que hay es de una vagina. Además, bastante explícita. No. Es bastante por fuera. Bueno, vale, sí, pero. Bueno. Bueno, claro, la vagina hasta dónde llega. Bueno, no nos vamos a meter en terrenos pantanosos ya. De aquí al pelo con eso. Vale, la excitación, para quien no lo sepa, es la primera parte de una respuesta sexual, que no toda. Ambos sexos experimentan un aumento del ritmo cardíaco, eso lo primero. Para quien no lo sepa. ¿Cardíaco o cardíaco? Cardíaco. Vale, vale. Sí, sí, porque tiene tilde. Feliz día, a todos. Vale, el pene del hombre experimenta una erección. Y te explica que la mujer se igual. Llena de sangre y aumenta de tamaño. A ver, esto está bien para el sexo opuesto, o sea, para que sepan cómo funciona un poco el aparato reproductor del otro, ¿no? Para quien no lo sepa. He dicho porque no lo sepa. Vale, vale. En la mujer se dilata la vulva y se humedece la vagina, porque en sus paredes aumenta la irrigación sanguínea. O sea, que si te cortas ahí en ese momento, sangras como un puto puerco. Se inicia, ojo, la estimulación que puede ser física, psicológica o mental o una combinación de ambas, o sea, porque te pueden vale, tocar o te pueden decir qué te pueden decir. Pone ahí cómo llegar a la excitación. Sí, lo estoy diciendo. No, pero cómo conseguir. Mira, voy a decir que en términos fisiológicos yo creo que con uno de estos, con un papelito de estos, ¿no? Sí, no, con varios. Uy, uy, uy, con tengo, varias bebidas. Tengo las fases. Se puede llegar. Tengo las fases de la respuesta sexual masculina y de la femenina. A ver, elige una. Vale, la primera de la masculina es la erección del pene es producida a escasos segundos de iniciada la estimulación. Yo incluso diría que antes. Mentira, no, es verdad. Yo incluso diría que empieza un poco antes. La sangre fluye con rapidez, llenando los tejidos esponjosos y cavernosos, lo que endurece y agranda el miembro. Yo me imagino. Nos apuntan que ahí los glóbulos rojos de cavernas. Eras una vez el cuerpo humano ahí. Claro. Pero, claro, los glóbulos. Pero no te hablan nunca de cuando te ocurría en el instituto. ¿Os ha pasado alguna vez? Ah, lo de que te la de que te toca salir al encerado. No, a mí no me ha tocado salir al encerado, pero. Sí que he tenido. Erecciones que. Joder. La de media mañana. O sea, era la clásica erección de media mañana. Hostia, muy jodido. A las 11, jodido, clavada, como un reloj. Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani. Son las 22:22. Son las 22:22. Venga, pues hay que aprovechar. Bueno, para quien no lo esté viendo ahora, nos estamos tomando el primer chupito. Adelante. Sin alcohol. Está rico, Del bueno, Vale. La primera. Es curioso. Espera, perdona, una cosa. Es curioso porque creo que ahora mismo nos está escuchando menos gente de la que nos escucha en general. O sea, es no, una no, maravilla. No te creas, porque hay no gente te creas. Que nos está dando la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay gente personas. Que nos da la espalda. Que, no, que estén, o sea, aquí no quiere decir que estén escuchando. Nos conocemos, si queréis participar, perfecto. Hay mínimo 12. Echamos en cara a nuestros amigos, ¿vale? Que están ahí dándonos la espalda. Esa es, 12 esa personas es la no, gente. 12 cuerpos de gente. Ya, bueno. Estáis escribiendo, ok, perfecto, ok. O sea, primero les echas la bronca por no escribir y ahora por escribir, Pati. Hay que y luego va a haber que leerlo, consecuente. Vale, digo rápidamente las fases de la lubricación. Perdón, de la lubricación. Respuesta femenina. Ya para qué. O sea. No, pero es que es muy. ¿Cuándo? Me gusta que es muy específico. O sea, deberíamos saberlo hoy. Porque dice que es que la primera señal de la respuesta sexual femenina es la lubricación vaginal. Y se inicia entre 10 y 30 segundos desde el principio de la excitación sexual. Ojo, es, perdón, es, ¿eh? No puede ser ni menos. ¿Cómo va la cosa? Dime, repite, por favor. Sí. Cuando un tren sale de... Entre 10 y 30 segundos. Vale. Y se presenta en forma de gotas aisladas que acaban por humedecer toda la superficie de la vagina. O sea, le está quitando un poco la gracia al asunto. Yo es como siempre que explican algo mucho. Uy, no sé si meterme en gónadas. No te metas. La palabra gónada... Vale. Todas las esdrújulas te encantan, Pablo. Sí, es que las palabras esdrújulas tienen un encanto especial siempre. Pero bueno, yo creo que es suficiente Wikipedia por hoy. Yo creo que sí, vamos a la siguiente sección. Sí, bien. Venga, que queda un ratito. Dale. Cosas para las que nunca te haces mayor. ¿Sabes qué estoy pensando? Que a lo mejor no dimos tiempo suficiente para que la gente cubriera ese papel, porque a lo mejor empezaron por otro. Pero es que no hay papel. De esto no hay. No hay tal. De este no hay. ¿Ves? Bien que lo pensamos. La gente puede participar. Lo que vamos a hacer ahora es poner una serie de ejemplos y ahora que se le ocurra a la peña alguno. Y yo salgo con el micro largo. Vale. A lo... presentadora, ¿no? De televisión. Y ¿ya os tomasteis el chupito? Claro. Es que era a las 22 y 22. Ahora ya no vale, ya te ha caducado. Está en diferido, te lo tomas en diferido tú. Pues vale, cosas para las que nunca te haces mayor. Vamos a explicar esta sección porque vuelvo a repetir que... Estás repitiendo por primera vez. No es repetir. No estás volviendo a repetir, estás repitiendo. Qué coñazo. Que la gente no escucha el programa. Ya, eso, que la gente no escucha el programa, no sabe de qué va esta sección. Bien. Entonces la explico. Vale. Cosas son cosas que... Y mayor es mayor. Joder. ¿Pero nos lo estás explicando a mí o a ti? Vale, cosas para las que nunca te haces mal. Son cosas que, da igual la edad que tengas, que es inevitable que las acabes haciendo en algún momento. Ya dijimos en programas anteriores... Por ejemplo. Que podría haber dicho eso si no me hubieses interrumpido todo el rato. Pero luego decidiste callarte, entonces tuve que rellenar el silencio. Sabes que el programa funciona, no queda así. Bien. Vale, ¿qué ejemplos? Poned ejemplos para que la gente se dé cuenta. Vale, los caballos. Cuando ves un caballo, vas en coche y ves caballos u ovejas o cabras y en el campito al lado de la carretera siempre dices ¡Mira! ¡Oh! Caballos, vacas, pero por lo general como que tiene más porcentaje el caballo, ¿no? O sea, cuando ves un caballo tú como... Esa belleza le dices. Tienes la necesidad de decir, un caballo. Y mola mucho si en ese momento coincide que el caballo empieza a correr paralelo al galope. Y bueno, tocotó. O sea, no sé dónde... Y te va acompañando en tu camino. No hay fincas tan... Al galope es como una metáfora de tu viaje interior. Vale, ¿no? ¿Veis? Otro ejemplo que hemos puesto a lo largo de esta temporada es cuando vas en el coche, no conduciendo tú, sino de copiloto y demás, y hay como una pequeña carrera de gotas de agua. Tienes que decir que está lloviendo. O ha llovido. Y hay como una pequeña carrera de gotas de agua en el cristal y tú estás esperando a que o se junten o una delante a otra. Yo siempre pienso en una verse carrera. Cosas para las que nunca te haces mayor. Vale, y tenemos nuevas además. En vez de repetir las que ya hicimos en otras... Podemos repetirlas porque, insisto, como no la han escuchado... Pero yo creo que ya lo tienen claro, ya se sienten lo suficientemente mal. Os informo que si esto fuera un programa normal, ya estaríamos en la última sección. Ya tendríamos que acabar, vale. Vale, yo tengo una. Venga, yo tengo una cosa para la que... Nunca te haces mayor. Lo sigo haciendo a día de hoy. De hecho, lo hice esta semana, atravesando por el Parque Santa Margarita. Que es cuando ves... un palo de estos, pero perfectos, que te piden, que son como un bastón, que ya no tiene la... O sea, está ya... Pero vas caminando, no vas... No, tú vas caminando normalmente sin buscarlo, sin ir a propósito. Pero por la naturaleza. A ver, tienes que ir por una zona boscosa, ¿no? Por lo menos. y te encuentras un palo por ahí tirado que dices, joder, es que tiene la forma perfecta, el tamaño perfecto como para cogerlo y metértelo por... No. No, y que sirva para peregrinar. Para caminar, que te dan ganas de ir a Santiago con él, o sea, que te dan ganas de ir. Sí. Pues eso, yo te digo que da igual que tengas 10 años que 29, como tengo yo, que vas igual. ¿Eres 29? Yo tengo 30, claro. Los cumplí ayer. Bravo. Gracias. Ya, no, ya se ha llevado un aplauso antes. No, no más, no. Un aplauso por cumpleaños, por favor. ¿Alguien más cumpleaños aquí? No sé si os ha ocurrido alguna vez. Sí, pero no. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! Lo único que tenéis que hacer es decir sí. Sabíamos que. No, pero. Espera, espera. No, escuchad, pero no escuchad, tienen que mentir. Escuchad. Vale, ok. Bueno, pues si no os ha ocurrido nunca. Pero hay. Ay, pues, no, yo sí, yo lo de los palos sí. ¿Tenéis alguna cosa más? Es que me acabas de señalar eso y yo no recuerdo lo que era. A ver. Sí, una cosa. Ah, sí, sí. Eso. A ver, pero cuéntalo tú porque eres el que lo inició. Luego lo debatimos y lo A ver, yo considero, y hay gente aquí que no lo comparte. Yo lo comparto si quieres, Que una cosa para la que nunca te haces mayor es tirarse pedos. Pero con incluso con un poco con el ánimo de que hay comedia detrás del pedo. Claro. No sé cómo lo yo, veis. Yo creo que hay una evolución de la persona en lo que es la historia del pedo. Es decir, de pequeño tirarse un pedo está mal. Te miran... Claro, de pequeño... O sea, te miran raro siempre. Desde fuera está mal visto. No. Pero llega un momento de madurez... No te miran mal. ...donde tú te sientes capaz de realizarlo porque quieres. Claro, ¿a partir de qué edad tienes control sobre tu esfínter? Claro, o sea, quiero decir, en el momento en el que tienes control sobre el esfínter es cuando es cómico de verdad, cuando tú lo puedes hacer a propósito y buscas, ¿no?, la comicidad ahí de... Un paño. ¿Sabes lo que opino de tu comentario? Bro, ahí está. Ahí es donde empiezas a sacarle todo el jugo al pelo. No le saques demasiado antes, jugo. No, antes... Estoy pensando que hay un momento muy guay en la etapa de una relación que es cuando te tiras el primer pedo delante de tu pareja. Ay, por favor. Dijimos que no nos íbamos a poner moñas. Ay, por favor. No, voy a pedir una cerveza. Esto no es moñas. La aún lo recuerdo. Pero es que hay dos momentos. Es ese y el momento que le haces el primer horno holandés. ¿Sabéis lo que es el horno holandés, todos? ¿No sabéis lo que es el horno holandés? Vale. Pues el horno holandés ocurre cuando estás en cama con otra persona y te va a venir un gas. Entonces, lo que sucede es que, o sea, muy rápidamente, coges las sábanas, tiras para arriba y tapas la cabeza de ambos y te tiras el pedo. Vale, ya es cuando las dos chicas que han entrado se marchan porque no les interesa nada de lo que hemos dicho. Efectivamente, yo conozco normal, es normal, ¿eh? Pero, si pasáis por aquí, os lleváis una bebida gratis, ¿vale? Es el soborno que tiene... El hecho de no hacer gracia, pues hay que hacerlo de alguna Efectivamente, manera. Pero tendrías que venir aquí y decir tu nombre. Hola, me llamo Marta, también conocida como Comic Sans. ¡Anda! ¡Oh, vaya! La famosa Comic Sans. Vale, el primer y último y único correo que hemos recibido... No, espera, me lo devuelves. No, ha sido de Marta. Hemos de decir que podéis mandarnos correos, que tenemos aquí abierto el mail, los leemos ahora mismo. Nos podéis insultar. Ah, sí. Vale. Sí. Creo que habría que darle un aplauso a, creo que la única oyente. Un aplauso para el único correo que nos ha llegado de Marta. Bravo, o sea, Marta. Tiene cojones que la única persona que nos haya enviado un correo haya sido en Comic Sans, ¿vale? O sea que bravo, bravísimo. Ole. Vale, nos estamos yendo del tema pedos. Vale, el tema pedos. Bueno, yo estoy en contra porque creo que... No te haces mayor nunca. Quiero decir, el pedo es atemporal. El pedo siempre va a ser gracioso. Da igual el momento que te pille de tu vida. Seas un bebé, seas un abuelo. ¿No? Tampoco. No voy a hacer preguntas porque ya veo que no hay feedback. No, da igual. Pedo holandés. ¿Quién no, no, en serio, ¿no lo habéis hecho nunca? A ver. Alguien que lo ha hecho, por favor. Vale, gracias. Gracias. No estoy solo. Luis no cuenta. No, espera, Luis es un cerdo. Estamos bajando el listón de los aplausos por el suelo. O sea, tampoco puede ser aplaudir por tirarse un pedo y ahogar a tu pareja. O sea, pero compartir siempre es bien. Bueno, tienes razón. O sea, lo bueno es que donde hay confianza, da asco. Hola, chicos, los acaban de llegar. Tomás. Vale, bueno, si mi quiere, caso. O sea, da igual. Bebida, tengo mil, vale, por una bebida. Quien quiera que pasa por ella aquí. Quien quiere una bebida, los chicos acaban de llegar y los que estáis por ahí también, cualquier persona, total, me van a sobrar, no tengo tantos amigos. Persona o cosa. El iPhone, pueden avanzar. El hoy es recién licenciado, como nuestro amigo Patty. Oh, ole, ole, ole. Un aplauso, un aplauso. Por la educación. Perdí la bandera. ¿Dónde está? Ah, vale, vale. Bueno, ¿qué os parece si avanzamos de sección? No, me gustaría. ¿Alguien tiene alguna? ¿Sección? ¿Alguna cosa por la que no te haces nunca mayor? No están borrachos todavía. Pati, no están borrachos todavía. ¡Ve! Ah, no, pero por favor. El largo es el tuyo. Sí, sí, sí. A lo mejor tengo que mear en breves, me lo llevo yo después. Yo lo que tengo es que beber. Hola, ¿me puedes decir tu nombre primero? No, vale, la siguiente sección. Soy Andrea. Hola, Andrea. ¿Nos puedes decir una cosa? ¿Nos puedes decir una cosa por la que nunca te haces mayor? Cuando te tiras un pedo en la piscina y miras cómo suben las burbujitas. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo, sabiduría! ¡Un aplauso! Que la gente no se entere. Por cierto, hablando de piscina y cosas escatológicas. Quien confiese que se ha meado alguna vez en una piscina pública. ¡Venga! Lo malo de la radio. Bravo. Cuchara, por favor, primer regalo, primer premio que pase por aquí, por favor. Un aplauso también. Un aplauso para ella. Estas cosas son habituales. Pon el micro. No, pero. Hay que describir, vale, ¿cómo fue? ¿Cómo es tu nombre? ¿Y cuándo te measte en una piscina pública? ¿Qué edad tenías? Bueno, primero el nombre. Primero muchas el nombre. Edades, la verdad. Exactamente. Y los que quedarán. Vale, ¿y cómo es tu nombre? Carmen. Vale, pues una cuchara para Carmen. Solo una cuchara. Espera, que te parece poco. ¿Qué quieres que regalemos aquí? ¿Coches? Está firmada por los tres. Estás bebiendo por la cara, joder, te llevas una cuchara. ¡Cojones! Venga, vete ya para la barra. Anda. Un aplauso igualmente para Carmen. Un aplauso para Carmen. Vale, comentar a título informativo. Las cucharas que estamos regalando no las uséis para cocinar. Porque probablemente den cáncer. O sea, porque ya solo la textura que tienen no inspira mucha... ¿Cómo? Espera, nos están diciendo... ¿Quieres venir a explicar eso? Hay un cuarto micro aquí, ¿eh? Para rascar es también. Que puede dar cáncer, me haré una piscina. Lo dejamos ahí. Ahí está eso y la homeopatía, las dos cosas. Vale. ¿Pasamos al siguiente entonces? Ahora ya no. ¿No querías ahora? Pues ahora ya no quiero. Venga, sí, dale. Da igual. Voy pedo. Sí, es verdad. Bricomanía. Vale, ahora vamos a necesitar la colaboración de Dani. No, espera, la estás haciendo muy mal. Ahora viene la parte potente, ¿no? Ah, perdón. Uf. No escucha, no sabe ni él mismo el programa. Da igual. Vale, Bricomanía. A ver, ¿alguno de vosotros ha escuchado alguna vez un programa de la cuchara si no es haciéndolo? Yo lo he escuchado. Diego. No, pero digo de nosotros tres. Ah, yo lo he escuchado. Sí. Vale, pues yo no. Yo porque tengo que editarlos y cortarlos. Vale. No, yo lo he escuchado en... Dani, nos pones en tres e-box. Estrellas pero sin abrir. Gracias. No, bueno. Vale, esto es... Vale, vamos a intentar. Vale, Bricomanía es una sección donde damos consejillos para que podáis ser manitas en casa. Hemos explicado cosas como calzar una mesa con un libro, encender y apagar un interruptor. Luego hablaremos más de interruptores también, pero eso es poco spoiler ya. ¿Cómo enchufar una cosa en un enchufe? Porque hay gente que muchas veces no sabe en qué sentido meterlo y tal. Entonces, hoy lo que vamos a hacer... Hoy es bueno de verdad, ¿eh? Vamos a intentar... Vamos a explicaros tres formas de abrir una botella de chapa sin abridor. Hay gente que me vio intentarlo hace una semana y tengo una herida en la muñeca. ¡Se va a morir! Mira, yo, de hecho, la escaleta ya la voy a usar para esto. Podéis ir empezando vosotros, que la mía requiere... ¿Cómo? ¿Vas a usar...? Yo lo voy a abrir con una hoja de papel. Vale. Formas... Yo voy a abrir con las que puedes utilizar... O sea, utilizar no. Sí, estoy borracho, en serio. Os lo digo en serio. No veo. A ver, una cosa. ¿Vosotros la tenéis pensada? No. Obviamente no. Yo confiaba en que podía venir una persona. Ah, pero la tienes ahí. Ya. Puedes tirar de esa persona. Siempre puedes tener un Jaime en tu vida. Mierda, joder, es la que usan. Vale, primera forma. usa, la primera tengo, forma, usar a Jaime. Jaime, sí, por favor. Jaime, puedes. Si tienes un amigo que tiene. Observar. Las mandíbulas. Mujeres del folk. O sea, ole. Oye, oye, bravo. Un aplauso para Jaime. Ese sonido, ole, gracias. Jaime. Eso, eso es fuerza mandibular, sí, señor. Es como, o sea, como un cocodrilo. Yo creo que lo que puede hacer. Y no lo suelta, ¿eh? No se cansa con la boca abierta. No, lo que pasa es que se ha implantado un molar con forma de abrechapas. Abrechapas. Vale, ahora está preparando Pablo la suya. Yo iba a utilizar. Dani, ¿me dejas hacer la mítica de intentar abrirlo con la mesa? Eso puede acabar, okay, muy mal, ¿eh? Pues entonces, me pasas el guantelete, por favor. Gracias. Bueno, yo iba a hacer la de la mesa, pero no le quiero fastidiar más. Pero a ver, eso es trampa. Dani. Eso es trampa, Pati, no te lo has preparado esto. No, no me lo he preparado, sinceramente. No te lo has preparado. O sea, ya de por sí no le está viniendo al bar por nuestra movida, pues tampoco le quiero joder el material. Bueno, pero así que la voy a abrir con un guantelete de infinito. Y esta es mi forma de abrir la cerveza. Vale, me la voy a jugar porque esto no me ha salido nunca. No, en serio. Por eso lo dejamos para el final. Claro, claro. Vale, un A4. Lo he doblado en. Un Audi. Sí, una hoja de papel tamaño A4. La he doblado primero en 4, después en 8 y después en 16, haciendo una tira bastante alargada que después doblo. Es que no sé cómo explicar esto radiofónicamente. Venga, tú puedes. Da igual. Al final queda como una tira de papel bastante gruesa, después del doblar el papel bastantes veces, que finalmente hacéis a la mitad para que quede un pliegue con el papel ya bastante grueso, y una vez que queda así sujetáis la botella con la mano izquierda, bueno, si sois zurdos con la derecha, muy cercana a la chapa para... Ponlo cerca del micro, a ver si lo manchas. Para apoyar, hacer palanca, que ya hablamos de palancas hace un par de programas, con la hoja de papel, el dedo y la chapa. Se ha movido. No está saliendo bien. No. Se está moviendo un poquito. Es que, a ver, esto lo intenté hace una semana y acabé lesionado. Entonces no quiero emocionarme. Pero era San Juan. Uy. Rápido, un abridor. Tapón de rosca. No funciona. Oh, el mechero. Buf, con el mechero. Que no fumo, ¿eh? Ahora va y la tenemos aquí. Si me esperáis de media hora a tres cuartos de hora. Dilato la chapa hasta que salte. Hemos perdido un miembro. Pati. Anda por ahí. Pati, ¿qué haces tú? Pati, ven. Hemos tenido fail con la tercera. Vale. Con la tercera, vale. No lo siento. Tienen que poner abridores de rosca. Por lo menos que suene bien. Y con la hoja de papel abrimos una cerveza. Gracias, bravo, bravo. Gracias. Lo que me toca los... ¿Vamos a poner pitido? No. Lo que me toca los cojones. Ok. Vale, bueno. Ancho, explica qué hacíamos en esta sección. Bueno, esto va de quejarnos, de cosas que no soportamos. Ah, has recogido ya todo lo que ha escrito la gente. Muy bien, Pati. No dejo de hacer un burruño con la escaleta y luego la tengo que volver a abrir. Muy bien. Pues nada, aquí nos quejamos soberanamente sobre cosas que nos indignan. Y hemos aprovechado este directo para que nos escribáis lo que a vosotros os indigna y os toca los ovarios y los cojones. Entonces, ¿Por qué empezamos? ¿Por lo que quiere la gente? No, empezamos, damos, o por damos, lo nuestro. Hacemos unos ejemplos primero. Venga, vale, vale, vale. Vale, hay una cosa que además hace poco me pasó. Ah. Sí, además voy a decir el sitio donde me pasó, porque tienen mucho dinero y no hacen bien unas malditas escaleras. En Inditex. Ha dicho la palabra. En Inditex, y me voy a meter con lo que da trabajo a Media Coruña. Voldemort. Tienen unas escaleras que no están bien hechas, porque no da para dar dos pasos entre escalón y escalón y tampoco uno solo. Entonces te obliga a ir como a contrapaso. A lo del conservatorio hay uno. Siempre te cansas, o sea, del mismo pie. No sé si me estoy explicando. No, pero no. Ni siquiera vas el mismo pie todavía. O sea, es tú. Estás en la abajo de todas las escaleras. Vale. Entonces, imagínate que inicias con el pie derecho. Entonces, inicias el pie derecho. Entonces, el pie izquierdo no te da para ir al siguiente escalón. Sí. Pero lo das en el mismo, pero el derecho no te da para llegar tampoco. Haces como una especie es como de bailecito. Una especie de mini paso, porque si no te pasas o te quedas corto. El breaking dance. No me gusta nada que hagan eso, porque hacen como escaleras muy tendidas y que quedan super cookies vistas. Si se haces una foto, o si te pones ahí rollo en plan desparramado, rollo, píntame como una de tus chicas francesas. Pues queda donde muy dice chicas, puedes decir tortillas. Pero yo era por una foto, es por la frase de Titanic. No era DiCaprio cuando... ¿Esa qué película es? La que se hunde el barco. Tío. Spoiler. Vale, esto es lo que tengo que aguantar cada vez que grabamos, ¿vale? Quiero que... ¿Pero qué dices? Andabas por ahí. Bueno, de un paseo. Porque sabía lo que había y me quise ausentar. ¿Qué sección estamos...? Vale. Con lo que me toca los cojones. Pati, ¿tienes alguno tú? Yo tengo los del público. No, pero joder, primero unos vuestros. Si tenemos aquí 50. Lo que me toca los cojones. Ahora mismo estoy en modo zen en mi vida, así que no hay muchas cosas que me molesten. Lo único que puedo hacer es repetir uno que dije en su momento en esta... ¿Sabes que tienes aquí la chuleta para decir algunos, verdad? Ah, vale, pues entonces voy a leer la chuleta. Venga, genial. ¿Cuál hemos dicho? Porque no me acuerdo ya. Acabo de decir el de las escaleras. Te quedan todos los demás. Todos los demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elige ah, que... sí, pero es que esto ya lo dije, vale. Hay una cosa que me toca mucho los cojones, ¿vale? Que es aquellos objetos, aquellas cosas que se fabrican con un único propósito y que ese propósito lo hacen mal. Véase, por ejemplo, las gomas de borrar que no borran, que emborronan, la que de, dejan la de, marca. La de los bolis. Tienes solamente un puto trabajo que hacer en tu vida y es borrar lápices. Y solo. Y aún así no lo haces bien. Entonces, ¿qué? Pero, ¿Qué puedes esperar de algo pero así? Pero es que además vida? A mí me ha pasado de llegar al pupitre. Ojo, no decía pupitre a lo mejor desde bachillerato. Pupitre. Además, en bachillerato. Pero porque ibas a cole de monjas. Pupitre. El pupitre. ¿Pero qué decías? Pupitre. Bueno, en la universidad había pupitres también. ¿O eran bancos corridos todos? Eran mesas. Bueno, el caso es ese, que es una cosa que me toca mucho los cojones. Otra cosa que me toca los cojones también. O sea, vas a hacer tú dos seguidas ya. Sí, hombre, dale, déjale. Dale, hombre, va. O sea, la idea es lo de la peña, pero si vas no, a seguir acaparando. Dale. Vale, que voy a leer la chuleta. ¿Me dais un momento, por favor? Suficiente. Y eso que tienes gafas, ¿eh? Vale, gomas de borrar, ya lo he dicho. Minas y los afilas es lo mismo, ¿vale? O sea. Tú compras una fila para afilar un puto lápiz, pero y lo único que esperas es que afile el puto lápiz. Discrepo, no Pati, que se Pati, coma discrepo. La puta mina del discrepo, lápiz. Pero la culpa no es de la uña. Culpa no es de la uña. ¡Que estoy con la puta uña! Ahí, dale que te pego. Pati, joder. No tienes razón. Pero la culpa no es de la fila. No de la fila. Efectivamente. Bueno, pues si yo me compro un puto lápiz, lo hago para escribir y para puto afilarlo. ¿Cómo se llamaba la marca de los que eran, joder, los míticos que eran como rojos y un, no, azules y un color así como dorado, uf, indeterminado? Uf, qué y luego estaban los negros y amarillos. Los Faber-Castell. Faber-Castell. No se puede, no los patrocinan. ¿Cuántas marcas? No nos escucha nadie, como para que nos patrocine. Estrella. Ya que ahora estoy empezando a atender, ¿eh? Sí, bueno, pues a ver, pues creo que llueve. O sea, puedo leer a la gente, por favor. Pero vale, venga, va. Acabo yo con uno. Ah, no. Vale. ¿Veis? Yo quería decir uno. Con bueno, uno. No. El mío es una mierda. Pues que tengo uno guay, pero lee esos primeros. Vale, lo que me tocan los la gente que reserva con nocturnidad y alevosía sitio en la playa para celebrar San Juan. Toda la razón. Oh, esto es horrible. O sea, las parcelas ya cansa un poco, es verdad. Eso sí que. La sabía la noche anterior, había gente pillando sitio. Sí, o sea, yo he visto a la peña ahí. ¿Te entendí? ¿Por qué no anterior? Los cogen hoy, eh? ¿Por qué no vais hoy a la playa a coger las parcelitas, eh? Bueno, a ver. Vale, hemos hecho algo. Porque mal, esto es una cosa rara. Hemos hecho algo erróneo. Y es que. ¿Quién escribió esto, por favor? La sección, lo que me toca los cojones son. Cosas, momentos. No personas. Momentos. Salud. Gracias. Bueno, he tenido la serenidad de no hacerlo. El provechito. Espera, te doy. En el. Son momentos en los que te joden de otra gente, ¿vale? Es decir, bueno, por ejemplo, en este caso. De, en este de instituciones. Caso, claro, en este caso, lo que me toca a los cojones. Quedarme sin datos por jugar al Candy Crush. Es tu puta culpa, o sea, no te puede tocar los cojones algo que. ¿Quién está jugando al Candy Crush en 2019 todavía? Además, por favor. Además. Que levante la mano. Algún ministro. Pues, vale. Tenemos aquí. Tenemos dos personas que juegan al Candy Crush. Lo que me toca a los cojones, calcetines. Vale, necesitamos que desarrolle esto. Deben ser muy largos. ¿Quién ha puesto esto? ¿Quién ha puesto? Ya lo sabía yo. No, por favor, acércate. Tienes que desarrollar esto. Siéntate ahí. Bueno, un aplauso para Luis, el único colaborador del programa. Es cierto. Luis ya estuvo en el 20 y pico. Hola, ¿qué tal? Espera, ¿se le está oyendo a Luis? Creo que sí. Hola. Vale, correcto. ¿Se le escucha a Luis? ¡Bien! A ver, he puesto calcetines porque la frase de lo que me toca los no estaba completa de todo. Ah, te toca los pies. Me toca los pies. Pero aparte de eso, no. Me toca los cojones los calcetines porque da igual cuántos te compres que desaparece la mitad. Sí, es verdad. Hagas lo que hagas. Lo que hay que comprar es muchos del mismo tipo de calcetín. Sí, pero me compro de cuatro en cuatro exactamente el mismo tipo. Y si te caen impares siempre puedes hacer marionetas. Yo creo que aquí volvemos al concepto lápiz y afilalápices. Porque ¿de quién es la culpa? ¿Del calcetín o de la lavadora? Ojo, porque normalmente desaparecen cuando los lavas. Pero desaparece. Ya, bueno, claro. Bueno, correcto. A mí se me caen cuando tiendo. En palabras de Luis, no mías, los calcetines son muy guays porque consigues fricción con ellos y el follar está mejor, ¿no? Correcto. Yo follo sin calcetines porque no podría concentrarme con ellos puestos. O sea, sería tan antierótico por mi parte que no. Oh, ¿y nunca os pasó tener zapatillas de andar por casa que se comen los calcetines? Sí, ahora mismo. ¡Ay, no! ¡Sí, por ahí! Me encanta porque a Carmen le está encantando el programa. Es la primera vez que nos escucha, ¿vale? Y se está arrepintiendo muchísimo porque es que le flipa el puto programa y las bromas de mierda que hacéis, ¿sabes? Y le jode, perdón. Vale, nada. Bueno, gracias. Una cuchara para Luis. Toma, una cuchara para Luis, venga. Hay que ir gastando cucharas, que llevamos casi medio. Buena, me gusta esta. ¿Puedo decir un par más? ¡Hemos malgastado una cuchara! No. No, pero es que vino a hablar, vale. Se merece. Lo que me toca a los cojones, barra ovarios. Que la gente, cuando te ve paseando el perro, te intente dar lecciones de puta vida canina. Asienten por ahí, muy bien, eso yo, mola. Yo no lo entiendo. ¿También es tuya? No, sin cuchara ya, ¿eh? Pero ¿a qué se debe esto? ¿A que te enseñan qué piso tienes que darle a los perros o cómo es? Yo lo hago con mis primos eso. A ver, conozco a tu perra. No le sobran tampoco, ¿sabes? No le sobrarían unos cuantos conceptos. No, es broma, perdón. Tendría que hacer gracia a esto, lo siento. Vale, ¿tenemos alguna más? Venga, rápido. Tenemos muchas más, pero no sé si queréis... Venga, rápido. Los cojones. Bueno. Ovarios, vale. Es la gente que hace ruiditos inexplicables e irritantes al comer. Ok. Bueno, bien. Eso no he escuchado nuestro programa. Y no está Marina aquí, ¿eh? Ah, lo que me toca los huevos, lavar la lechuga. Sí que es bastante... No sé, como que ya es... ¡Qué va! Es muy guay. No, o sea... Estamos en el siglo XXI, yo creo que lo de lavar tú la lechuga Queda para nuestras abuelas y abuelos. Yo quiero empezar un mini debate. ¿Lechuga sí o lechuga no? Yo lechuga no. Yo soy de tomate. Canónigos. Yo, canónigos sí. Vale, pero eso es escarola no. La escarola sabe mal. Escarola no. Lechuga. Escarola no. Escarola no está en la familia de lechuga, A ver, en la familia de las lechúcigas probablemente esté, pero la lechuga. O sea, ¿a quién le gusta la escarola? ¿Pero por qué? Si sabe mal, sabe fuerte. Es que solo come verde. Vale, ¿sabéis distinguir? ¿Está buena de qué? ¿Sabéis distinguir canónigos de escarola de rúcula? Joder, claro sí. Que sí, coño. Bueno, a ver, bueno, a ver, mira, bueno, todos aquí los expertos en botánica. No me jodas. Ay, es que vamos. Ay, ay, ay, me gusta mucho esta, porque quiero quedar también para debate. Lo que me toca a los cojones barra ovarios. Ya veis que esto, pues. Inclusivo, que inclusivo. Inclusivo. Pero, moderno, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera. Lo que me toca a los cojones barra ovarios. Pezoncillos sensibleros. Lo bonito de esto es que no explica si pero los ver, suyos o los de la otra persona. Es que está ver, guay, ¿no? Eso. A ver, pero esto ya, ya claro, y tampoco, yo qué sé, te gusta, yo qué sé, tener pelo en las orejas, pero es lo que hay. No, pero a ver, es normal, o sea, yo, imagínate, estoy haciendo deporte y me roza la camiseta con los pezones. Y, los y te pones dos tiritas en forma de cruz. Claro, los tengo sensibles, me puede tocar los cojones. También puede ser que esté en medio de una faena con otra persona, le muerda ahí un pezón en mitad del frenesí. Pati, y no te metas en temas sexuales. Bueno, joder. Y que, ¿sabes? Pues que sea demasiado esa persona sensible, tenga los pezones sensibles y, joder, no sé. Vale, ha ido muy abajo la cosa, pero da igual. Pero, vale, Jaime, lo sexy que es Pati, es normal, es entendible. Corazoncito, ¿eh? Va, oh, esta cosa está muy guay. Lo que me toca los cojones. Perder el bus delante de mi cara. Oh, bueno, que hablar. Yo tengo que contar, yo tengo que contar una anécdota. Autobusero, hijo de puta. O sea, hay mucho. Sí, eso es horrible eso. Por favor, Antonio, adelante. Pero luego la dejo para confesiones y tal. Ya la había contado en otro programa. Pero nadie de estos escuchó el programa de hace 10 años. Ya, o sea, también no es verdad. Te preocupes. Bueno, yo cosas que me tocan los cojones también es esa, como no sé qué palabra utilizar ahora mismo, no lo sabría tampoco sobrio, pero ahora mismo borracho tampoco, esa condescendencia, oh, qué bueno, condescendencia con la que te miran los conductores del bus al pasar ellos la tarjeta. Tú la pasas, no te funciona, y joder, ah, bueno, perdona, tal, y él coge, te la quita de las manos, la pone, le hace un pequeño movimiento de muñeca y funciona. Y te mira con una cara de, eres un puto mono ante un dios. No sé, me toca los cojones porque es la de, oye, mira. Pati, perdona, es que no te estamos prestando atención. Ellos sí, están riendo. Pues yo me acabo de dar cuenta ahora, o sea, y tienes razón. La audiencia es la que manda, así que adelante. ¿Qué más hay? Los Rolex, no lo entiendo tampoco. O sea, no, me parece horrible. Sí, sí, ¿los sí. Rolex o la gente que va haciendo plan, a ver qué hora es? Pues mira, son las 22:55, lo puedes mirar, ¿eh? Sábados, ojo, ojo, ojo, ojo, que este ya está mal, ¿eh? No sé quién escribió esto. Lo que me toca los sábados es ir al mercado. Por favor, ¿quién escribió esto? Léelo entero, no pilláis. Lo que me toca los sábados. Muy bueno, muy bueno. No sé de quién las quiero. Los sábados una lo que cuchara, me toca. Una cuchara. Una los cuchara sábados lo que me toca es ir al mercado. Claro, bien, claro. Bien, bien, me gusta. Bravo, Eloy. Combinar naranja con rojo, también muy bien. Y el pastizo con el bueno. Sí, está bien, está bien. Bueno, pues yo ya terminaría aquí, ¿eh? ¿O tienes una anécdota que contar tú? No, da igual, ya me tengo otro. Vamos a la siguiente sección porque llevamos casi medio programa. Vamos mejor que nunca. Bueno. Tú dale. ¿Te está gustando? Venga, pues recoged aquí. Confesiones. Ponemos esta música un poco de recogimiento, tal vez. Pero todavía no vamos a irnos, no vamos a recoger. Bueno, da igual. Vamos a confesar cosas que nos han ocurrido. Aquí vaciamos nuestra alma ante todos vosotros, ante toda nuestra audiencia. ¡Oh! No, la tengo negra, que no vacía, que es muy distinto. Es que por ahí están interpelándonos. Y teníamos... Mira, he vuelto a hacer un burruño con la escaleta y tirarla, porque no recuerdo qué confesiones teníamos. Creo que Antonio tenía una, ¿no? Bueno, tenías tú una queja que se nos ha saltado. Ah, tienes razón. Bueno, yo tengo una confesión yo tengo una confesión. No, no, confesión. Bueno, a mí una vez, hace un par de meses, me ha pasado que en los vestuarios del gimnasio, yo estaba duchándome en una de las cabinas individuales y al salir de ella, pues claro, la toalla está colgada afuera. Entonces, salgo de la ducha, limpito y coleando, mojadito, desnudito. Y voy un poco, todavía de esto que sales así un poco con los ojos así con agua todavía, que no ves muy bien. Entonces yo tenía claro que tenía que salir de la ducha, gira a la derecha y otra vez a la derecha estaba mi toalla. Entonces, ¿qué pasa? Calculé mal. Entonces giré a la derecha y cuando volví a girar a la derecha, me metí en la ducha con otro señor. Entonces, lo que más me asustó fue ver el miedo en sus ojos. Porque, sinceramente, yo pocas veces he visto, yo creo que he inspirado, nunca he inspirado ese miedo en alguien. Es que, fue en plan, de hecho hizo el ademán de taparse pudorosamente los pechos y el pubis. Y yo balbucé un, ah, perdón, no es aquí. Que a lo mejor se pensaba que estaba buscando a otra persona en otra ducha. Que estaba haciendo cruising por los vestuarios del gimnasio. Entonces, bueno, desde aquí un saludo a esa persona desconocida que, oye, quién sabe, a lo mejor escucha este podcast algún día. No. Nunca se sabe. Oye, quién sabe. Pues de aquí quiero pedirle perdón y decir que no vi nada, que iba sin mirar. Ay, Dios mío. Que a gusto. Qué liberador. Qué liberador. Y mira, en cuanto hagamos el descanso y vaya a mear, ya voy a estar como Dios, porque no aguanto más. Ancho, tú tenías uno. ¿Cuál cuento? El de antes, el que vino cuento. El que es el que hay icono. Pero tú tienes que quejarte. Ah, pues empieza por el que quieras. Sí, no, pero pongo el icono. Pongo el icono, pero. A ver, esta confesión la hago porque la metió Pablo un poco aquí. A ver, a mí una cosa que me toca un poco las narices, y ya sé que no es exactamente así, no os abalancéis todos, que es el nuevo logo de Correos. No sé si lo habéis visto. Lo han redefinido, por favor, Antonio, nos lo puedes poner. Bueno, aquí para los del podcast, estamos poniendo en la pantalla que tenemos aquí, super en la disposición, tenemos el logo que había en Correos desde el año 2000 y el que se ha redefinido ahora en 2019. Y podemos ver que son exactamente iguales, salvo los 5 puntos de la base de la corona. Y la cruz. No, que esto era una Holy Grail de los Worlds. El punto boards. De la cruz. Exacto. Y esto es un más. El punto de la cruz o el punto de cruz. Porque son cosas muy distintas. De todas formas, esa cruz no es religiosa, ¿verdad? Porque es una Holy Grail del Worlds. Es de San Pedro, ¿no? No. Es una... O sea, es que la cruz que tiene los cuatro brazos iguales tiene un nombre distinto. Creo que es la cruz griega, ¿no? Efectivamente, gracias Eloy, ya tienes premio, no te vamos a dar otro. Pues es la cruz griega y había un punto debajo y luego debajo de cada una de las 5 ramas de la corona, que ahora son un pelín más rectas que antes, desaparecen los puntos. El caso es que han cobrado 250.000 pavos por este rebranding. No por esto, no solo bueno, por Pati, esto. Bueno, ya lo sabemos, pero estamos haciendo la comedia aquí. Y no, aquí no. Tenían que reírse para eso. Vale, pero es que Correos, es que no, yo todo esto viene porque no es la primera vez que la compañía de Correos perpetra una aberración con el tema de los logos. Porque hace 15 años, no, hace 12 años o por ahí. No sé cuándo fue. No sé, 2007, 2008. Iría borracho. Se hizo un concurso de diseña tu logo de tu Correos. Sello, tu sello de Correos. Diseña tu sello, un logo para el sello de Correos. No, un logo no. Diseña tu sello de Correos. Y una persona que está en este bar presentó una propuesta. ¡Envidia! Cochina. Yo lo defendí en su día, pero por favor, tenemos la foto de los tres premiados y el primer premio que se llevó en su día, una Play 3 y una tele que en su día de 32 pulgadas HD, que era la hostia. Bueno, era 720p, ni siquiera era 1080. Pero de aquellas era lo que había. Era o sea, brutal. Hace 12 años era lo más de lo más. ¿Tienes ahí la imagen? No sé si lo queréis ver. Sí, ponla, por favor, ponla. Vale, vamos a poner esto. Amplía. Amplía, por favor. No se puede poner en gas. Que se pixela, joder. Vale. ¿Cuál diríais que es el primer premio de estos tres? ¡El que pone primer premio, imbécil! ¡Ah, vale! ¡Joder! pasa? ¡Una cuchara! No, no, no, no. ¿Sabéis leer? Bueno, pero a lo mejor escribir... Esto es por lo que decía Carmen, que puedes saber escribir y no leer. Mira, yo he de confesar... Yo pensé... No sabía que era un concurso. Yo pensaba que era un sorteo. Y los sorteos solo hay que participar. Vale, fue Antonio el que hizo esto. El logo lo hice en el Paint. Porque llevé el ordenador de mi padre y no tenía nada. 5 minutos antes de cerrar el... Dijo, voy a presentarme a este concurso. Con otras 10.000 personas. Y la movida fue... Lo guardo, le voy a subir en la página... Y me dice, la imagen es demasiado pequeña. Entonces volví al Paint y la amplié y se me pixeló un mogollón. Y la envié igual. Yo tengo la teoría. Se tiró semanas haciendo los diseños de estos logos. Es que había una sección en la Campus Party de diseñadores y el segundo y tercer premio era de peña que estaba en el rollo de diseño. Mola mucho porque hemos estado preparando el día de hoy varias semanas. Ayer quieres decir. Bueno, ya varias semanas. Y la gracia es que han insistido ellos dos en hay que hablar del sello, hay que hablar del sello. Tú no sabías lo que era el sello. Yo no sabía lo que era el sello. Me han creado una expectativa maravillosa. El otro día te estaba preguntando. Tengo un pliego con 30 sellos, ¿eh? Quiero tener ese sello, el sello de mi colega, el sello que. Yo ahora mismo puedo enviar una carta ahora. Es de curso legal, ¿eh? Totalmente. Claro, sí, de hecho, me regalaron una carta, yo que sé, a Asturias y con este sello. Así, lejísimos. Asturias, la vamos a mandar. Pero no sabía que era tal basura de. Oye, ¿cómo que basura? De diseño. Haberlo hecho tú. ¿La D de qué era? Una la P, es una gorrita. Es una P. De Campus Party. La C y la P. Porque si lo giras. O sea, vaya puta. No, mira, es Campus Party. Es decir, aquí se ve esto así emborronado y aquí. Tal cual, cuando lo mandé. Bravísimo. Tal cual. Bravo. Bravo. Bueno, súper bella. Un aplauso para Antonio, que ha presentado un logo ya hecho. Y nada, ya habrá que seguir, ¿no? Seguimos, venga. Creo que esto os va a molar. ¿Alguien quiere confesar algo? ¿No? No, confesarse. Tarde. Da igual. Tarde. Pero bueno, dentro de esto. Con esta sintonía. Vale. ¿Qué preferirías? O como queréis llamarlo. Vale, yo creo que esta es la sección que. De las que más éxito ha tenido en redes. Sí, esa fue la primera. Es que yo a veces, los sábados por la noche, soy muy de plantear estos dilemas. De hecho, no presentamos el del teletransportador de materia todavía. Porque aquí todos tenemos mucha moral. Bueno, esta es broma interna que no van a entender. Algún día lo contaremos. Yo no la entiendo porque no te estoy haciendo caso. Vale, ¿qué preferirías? ¿Qué hacemos aquí siempre? Plantearos un dilema, una pregunta con dos alternativas y tenéis que decir cuál de las dos preferís. ¿Son dos alternativas o realmente es una la alternativa a la otra respuesta? Es una buena alternativa la que me das con esto. Pero sí, vale, tenéis dos opciones. Entonces, como muestra un botón, que todavía no lo dijimos este programa. Vale, ¿qué preferiríais? Esto va a ser a mano alzada, ¿eh? Esto hay que levantar la mano. La primera, hacemos la de las cejas. ¿Qué preferiríais? ¿No tener cejas? Pero sin la posibilidad de pintároslas ni no, nada. No, pintar, yo, no, pintar. Me parece peor pintar. No. No tener nada. Mandas tú. No, a ver, no, aquí no mando yo. Aquí mandamos todos. Esto es una comuna aquí. O ir toda vuestra vida con un gorro de piscina puesto. Pero no de los de telita, de los de silicona. De los de silicona, estos que te dejan luego las marcas y tal. Pero no hasta aquí, que al final tampoco se te ven las cejas. ¿Qué no preferiríais? Bueno, primero, estáis entendiendo la pregunta, ¿no? Vale. No vale pintárselas. No vale pintarse nada. No vale ponerse dos cachos de cartulina negra y hacer de Groucho más. No. Vale, por favor, que levanten la mano quien preferiría no tener cejas nunca. No, tío. ¿Qué va? 10, 11, 12, 13, 14. Vale, 16 personas. No. 16 personas que no quieren. Saca el gorro. Espera, que han entrado tres personas nuevas. No tener cejas o llevar siempre un gorro de piscina, vosotros tres. ¡Que no! Vale, 18 sin cejas. ¿Y quién preferiría llevar siempre puesto un gorro de piscina? Una persona… ¡Ahí, ahí, joder! ¡Ahí, así me gusta! Una persona que… Un aplauso para esa persona que prefería… ¡Contra corriente! ¡Muy bien! ¡Antisistema! Vale, las personas que han entrado y las que… Pues ahora, si queréis una cuchara, todos… Os voy a dar aquí papelitos para que veáis gratis, ¿vale? Así que quien quiera acercarse de aquí, adelante. Vale, Pati, di otro de los que preferías que tenemos por ahí. Para ti. Bueno, tienes que decir tu nombre, perdón. ¿Sabes que eso no Buenas noches. Pero no dijiste tu nombre. Mi nombre es César. Vale, ahora un sí. Un aplauso para César. Hoy es que estamos regalando ovaciones a todo el mundo. Y, o sea, es una cosa. No has tenido tantos aplausos en tu vida. No, pero no son para mí. Aún si fueran para mí, no pero son se para reparte César. Un poquito entre todo el mundo. O sea, lo mínimo. Bueno, también es verdad, eso sería para César. Lo mínimo que se puede esperar de alguien que escucha en directo este programa, sabes que es una mierda, es que se lleve una ovación al menos, ¿no? Y algo de bebida gratis. Eso no es. Un aplauso para este comentario. Gracias. Vale, venga. Vale. Basta. Dale, ¡oh, no! Primero, venga. No cayó nada, no pasa nada. Vale, yo planteo una que es muy filosófica, así que ojito, ¿eh? Hay que entenderla. ¿Qué preferiríais? ¿Qué preferiríais? No poder hacer ninguna pregunta nunca más. Any question. O no poder responder a una pregunta nunca más. Es buena, No lo entiendo, Pati. ¿A qué te refieres con esto? No sé si me estás haciendo alguna prueba o algo así. Claro. Ah, vale, sí. El rollo es esto, o sea… ¿Qué os jodería más en esta vida? ¿No poder hacer preguntas o no poder responder? A ver, que levante la mano… No, pero espera. Primero dejarnos hablar a nosotros. Claro, esto. Es que, a ver, Antonio, ¿tú qué preferirías? Vale, pero no te lo pienses ya. Vale, esto hay que hacerlo rápido. Vale, para mí, sin duda, no hacer preguntas. Sin duda, no hacer preguntas. O sea, es que me da igual lo que haga el resto de la gente. Ah, vale. Coño. Es que Antonio no puede responder porque no quiere hacer respuestas. ¡Está jugando! ¡Bravo! Otro aplauso regalado. Yo tengo excusa. Yo voy pedo. O sea, tú te has llevado un aplauso por tu cumpleaños, tú por esta respuesta, o sea, y todos porque sí, por venir. Y el único que nos ha llevado aplauso aquí soy yo hoy, ¿eh? Pero bueno. No. Un aplauso a todo el mundo que no. No quiero aplausos por pena. No. Lo acabas de pedir. Lo estabas pidiendo. Lo acabas de llorar, Pablo. Sí, no lo quiero. Lo acabas de llorar. ¿Alguien más opina que con este comentario lo que quería era un aplauso para él? Que levante la mano, por favor. Vale, bien, gracias. Ya conocéis a Pablo, entonces. Vale, hacemos una última, Ancho. Venga. Una última. ¿Cuál queda? Hay varias. Elige la que quieras. Joder, pero esta es un poco escatológica, venga. Pero Antonio, pilla la que quieras, tío. Solo se puede… Dinamismo. Venga, va. Vale, pero no me acuerdo cuál era esta. El de no hacer… Eso. ¿Qué prefieres? ¿Tener ganas? Ah, vale, eso. Esta es muy buena, esta es muy buena. Bueno, a mí no me haría mucha gracia, pero bueno. Esta es muy buena. ¿Tener ganas de hacer popó constantemente o de hacer pipí constantemente? ¿De cagarse o de mearse? De cagar o de mear. Porque, ojo, yo… A ver, yo creo… Una cosa es la resistencia y otra la impedancia. No, pero… De eso nos hablará Pati. Vamos a ver. A mi modo de ver, yo creo que… Es más molesto a veces las ganas de cagar, pero es más fácil aguantárselas. Porque a veces que como que te viene aprieto y luego se te pasa un ratito. Pero en cambio, las ganas de mear… Depende… De las que yo llevo 10 minutos… No, depende más. Del estado de la materia. A ver, vale, vamos a poner… Vale, no hay gastroenteritis. Vale. Joder. Puede ser… Me acabo de dar cuenta que cada vez que entra gente estamos hablando de temas escatológicos. Igual es que atraemos a la gente cuando hablamos de caca, culo, pedo, pis. No, pero vale, en serio, Pati, tú estabas atendiendo. Sí. ¿Qué estábamos diciendo? A ver. Esto se lo hice yo a un compañero mío de trabajo una vez. ¿Qué estábamos diciendo? Estábamos hablando de… No lo sabes, vale. ¿Qué sí, aguantarte, tener muchas ganas de cagar y no poder o muchas ganas de mear y no poder? No poder porque no puedes o porque… Porque tienes que aguantar. Porque tienes que aguantar, porque yo qué sé. Yo casi que prefiero el… No poder… No, vale. O sea, es que si es pinche… Lo primero de todo es que… Ojo el retortijón. Pero el retortijón pasa. Lo de mear no pasa, lo de mear prefiero sigue ahí. Prefiero tener ganas de mear todo el rato porque para mí, no sé a quién del público, para mí el hecho de cagarse… Claro, la consecuencia no es tan terrible, ¿no? Ya implica como claro. que te estás meando un poquito. Estás haciendo tanta fuerza por detrás que por delante aflojas y como que tienes que… suponiendo que todo el mundo caga por detrás. A ver, tú te estás metiendo ya un poco en la… A ver, si te estoy entendiendo bien, que crees que la consecuencia de no aguantarse es mucho más grave la de cagar que no, la de yo mear. La de, yo, claro, claro, claro. Porque con aguantar la caca implica que estás como que aguantando también el pis. Yo casi preferiría, ¿no? Preferiría ¿sí, no? tener ¿no? las ganas de cagar ¿Nadie? Para aguantarme. Podemos preguntar a la votación, gente. Venga, vale. ¿Quién preferiría estar, no que sé, una semana con ganas de… No, una semana. Yo conozco a una persona. Con ganas de mear. Una, dos, tres. Hay mucha duda aquí, Cuatro, ¿qué? Aquí hay bastante voto en blanco. Vale. Hay voto en blanco. Vale, ¿y quién preferiría estar con ganas de cagar durante una semana? Tres, cuatro. Ya no, pero aquí cuatro, el tema es aquí me falta gente. Es que hay mucho voto en blanco. El tema es este. Aquí hay que mojarse y nunca mejor dicho. Yo voy a argumentar, ¿vale? Si me dejáis un momento. Ganas de cagar, pues tú puedes hacer vida normal dentro de lo que cabe. Súper normal. No, espera. Pero te duele. O sea, te duele. Saco bandera. Con ganas de mear, es que te va a seguir doliendo, pero es que no puedes hacer vida normal. Mira, el problema o sea, estás todo el día en plan… El problema es tener que levantarte y sentarte. Ahí no funciona. El movimiento es un enemigo. Sí. En un enemigo en todo… En tema esfínter, el movimiento es un enemigo. Sí. Ojo, ir a correr. Es muchas veces detonante. ¿Qué dices? Es lo mejor que hay. En plan, yo cuando tengo ganas de mear y no puedo mear, me empiezo a mover, ¿no? Como todo el mundo. Que sí. Nadie. O sea, da cuando igual. Os meáis. No insistas, Pati. No sabes de lo que hablan. Bueno, vamos a hacer. Sorprendentemente, vamos bastante bien. Llevamos 1 hora 5 minutos de programa. Vamos 5 minutos por encima de la hora. No, otra, pero nos vamos a pasar ahora. Ya. Claro, la culpa es vuestra porque llegasteis tarde. Pero. Bueno, no quiere decir la culpa, es la responsabilidad. El motivo, mejor dicho. No, la responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, ahora es cuando hacemos el bueno que vamos a una cosa hacemos antes de… Hacemos la última sección antes del descansito sí, y paramos 5 minutos para hacer pis y tal y lo que sea. Bueno, concurso. Sí, bueno, usamos la primera parte. Claro, es que no tenemos más sintonías. O sea, claro, por eso vamos ponemos. A hacer el sorteo. ¡Ah! Claro, ah, Pati no se está leyendo la escaleta. Nos la hemos fumado, Pati. En realidad no está esto, la escaleta. Claro. Joder, me echan en cara ahora. Nada, vamos a tardar nada. Vete poniendo la imagen mientras yo lo explico. Vale, durante toda la temporada hemos ido haciendo concursos de tarareos. Que al final haremos uno, no os vais a escapar, no os vais a librar de ello. Y de que estaba comiendo Pati. Entonces la gente participaba y hay muchos que habéis acertado a lo largo de la temporada muchos de los concursos. Entonces vamos a hacer un sorteo entre todos los que habéis acertado por lo menos alguno de los concursos. Y tenemos aquí el ranking de la gente. Arrasa de Benaveira, que la tenemos por allí. Gracias. Un aplauso. Para la true fan, la máxima fan, ahí está. ¡Bravo! Eso es sacrificarse. Pues aquí tenemos el ranking de toda la gente que ha acertado al menos alguno de los concursos que hemos hecho durante la temporada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y luego también hay otra persona que tiene regalo seguro. Es cierto, empezamos por ahí. Yo creo que sí, porque se lo ha currado menos. El programa ha sido más lamentable. Del 1 de abril, que es el April Fools, hicimos un programa de solo música. Pero por el medio dejamos un mensaje secreto para que si alguien lo escuchaba y hacía lo que pedíamos, ganaba un premio y esa persona ha sido Diego, por favor, acércate un momento. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! No, siéntate, por favor. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a escuchar eso? ¿Escuchaste durante 20 minutos música? No, 20 no, durante 10 minutos música hasta que dijimos eso. ¿O fuiste pasando, adelantando poco a poco? No, estaba en el gimnasio. Entonces, ni siquiera me estaba enterando. Yo decía, está siendo muy largo. Se me está haciendo larga esta sección, ¿eh? Y no, no. Me daba la sensación como de que en realidad habíais hablado, pero no. Vale, venga, pues me voy a sentar otra vez. Ruido blanco, ¿no? ¿Recuerdas cómo era la frase aquella, más o menos, aproximadamente? Sí, me acuerdo. Pues, de hecho, la traje escrita, pues acá. Vale, pues si la consigues reproducir ahora mismo, te llevas premio. Me gusta que me azoten con una cuchara de madera. Efectivamente, un aplauso para Diego. Ojo, que no se lleva una cuchara como los que os habéis llevado. Se lleva un cucharón de los grandes, porque no quedaban más cucharas en el chino. Tampoco cocines con él, ¿vale? Sí, por favor, no lo metas en nada que te vayas a comer. Un aplauso más grande aún. Y ahora vamos al sorteo de uno de los premios gordos. Por cierto, ¿quién tiene los premios gordos? No lo sé. Están ahí, vale. Vale, vamos a usar una aplicación y el que no esté conforme con el resultado de esa aplicación, a llorar a la Meca. O sea, hemos metido todos los nombres de la gente que ha acertado, los que han acertado varias veces, lo hemos puesto varias veces también porque no acepta que esté varias veces el mismo nombre. Le damos ya, vamos Venga. A sortear entre todos los ganadores. Le damos. Dale a sortear. Dale ya. Bueno, sí. Estoy un poco ansioso, ¿eh? Ah, pues no está. ¿Quién es una persona que no ha asistido hoy al es Lucía, una chica que toca el fagot como Diego. No. Es así, ha tocado así. Ha tocado. Lo que no sabéis. ¿Quién manda aquí? Lo que no sabéis es que luego se sorteará otra vez. Para quien sea fiel a este programa en directo y se quede hasta el final. ¿Vale? Pero bueno, esta. ¡Qué mierda, bro! ¿Pero qué decís? ¿Bu o Bu Arles? ¡Bien! Bueno, pues. Bueno, no demasiado. ¿Se llama Lucía? Se llama Lucía. Bueno, pues Lucía, no estás aquí, pero te agradecemos muchísimo haber participado. Hay una Lucía. No espera, Lucía está intentando robar una camiseta que no le pertenece. Que traiga a alguien un fagot aquí ahora mismo y que pruebe. Podemos llamarla. ¿No la llamamos? Bueno, por ahí dicen no, que claro, no va a ser. La otra, es que bueno, esto nos está oyendo para la gente que nos escuche después en diferido. Hay otra Lucía que dice que la quiere ella, la camiseta, pero ¿qué hacemos? Pues nada, lo que haría es. No, hacemos una cosa. No puede elegir la talla. Votación. Ah, bueno, vale. Que voten las bases. Bueno, que voten las bases, vale. Vale. ¿Quién crees que se lleve la camiseta? Lucía. Claro, especifica un poco. Claro, vale, sí, claro. Lucía presente. Lucía Fagot. Lucía presente. ¿Vale? Que levante la mano quien quiera que se lleve la camiseta. Pero Lucía presente, yo os he dicho que no ha contestado a ninguna de nuestras mierdas, ¿no? Lucía, confesiones, sección confesiones. ¿Has escuchado el programa alguna vez? ¡Confesión! Me está convenciendo. Es una buena confesión. No, pero por favor, Lucía, acércate, por favor. No tenías mejor plan. No. Si quieres el premio, siéntate aquí un segundo. Un momento, por favor. Un aplauso para Lucía. Lucía presente. Que además tiene una voz muy radiofónica, Lucía, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Lucía. ¡Joder! La casualidad. Pero quería que lo dijera ella. Con la mierda. La casualidad. Vale, que nos estaba diciendo, Lucía, ¿has escuchado alguna vez este programa? Hoy sí. Correcto. Y has venido hoy por primera vez y te quieres llevar el premio. ¿Por qué no? Claro. Pues por la gente que tiene, por favor, dale una de las camisetas. Dale una de las camisetas. ¡Ok! Ah, está ahí. Vale, pues un aplauso. Solo hay dos tallas. Elige sabiamente. ¿Cuáles son? ¿La izquierda o la derecha? ¿Ah? ¿Ah? No, hay una M y una L. La izquierda. ¿Sabes que la M es más pequeña? No, pero puedes decir M o L. La M. Vale, espera que mire. Esta es la L, con lo cual esta es la M. Podrías llevarte la mía también, si quieres. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Se la ponga! ¡Se la ponga! Sabéis que esa camiseta está destinada a ser de pijama, ¿no? Sí. ¡Hombre! Correcto. Pues nada, pues si os parece bien, hacemos un descansito de 5 minutos. Sí, yo lo necesito. Y avanzamos. Y volvemos, muy ratito, para echar la truja y volvemos. Muy ratito. Venga, hasta ahora. Gracias. igual. Mais bouillard, on a caressé les lunes. On est allé sur la lune et on s'est senti minus. Quand on a trouvé Vénus, on a vu, on a vu. Apalabrator. Empezamos la segunda hora del programa sin uno de nuestros componentes, que nos ha tenido que abandonar, lamentablemente. A ver si nos echa de menos. Vamos a estar aquí un ratito, a ver si nos echa de menos. Baja, nos dicen que bajes un pelín la música, que soy yo. Sí, voy a bajar, sí, efectivamente. Perfecto. Bueno, Patty nos ha abandonado porque ha decidido irse a buscar terrenos más fértiles. Creo que lo ha llamado de la SER justo mientras estábamos haciendo el programa, así que nos ha dejado. Ah, nos proporcionan más cosillas. Más miedos, más cosas. Fuera de guión. Cuenta un miedo, ya pasó. No, yo voy a empezar comentando una cosa, porque vale. Lo he recordado ahora mismo. Lo quería comentar en la sección anterior, en la de cosas que ARG. Y no, cosas que ARG ya fue. O sea, no, perdón, será lo el que futuro. Me toca los cojones. Sí. Es que en los baños públicos. Hola, Pati, estamos haciendo un programa de radio. Sí, claro, pues no avisáis, joder, pues normal. Dijimos, vamos a empezar. Claro, si no me decís nada. Vale, todavía no empezamos. Estaba comentando que me acabo de acordar ahora, que no comenté antes, que al ir al baño, una cosa que me toca mucho los cojones es que en los urinarios públicos, en los baños públicos, no haya un tirador para pie. Quiero decir, tirador de cisterna. O sea, no. Bueno, que también. Pero una forma de abrir la puerta del baño sin tocar la manilla con la mano. Ya, es que porque tú vas ahí y tú ya sabemos que todos vosotros os laváis las manos después de mear. Siempre que vais a un baño en un local público. Depende del país. Hay países en los que antes las manos después de mear, pero antes y después. Bueno, pero hay gente que sabéis que no lo hace. Entonces. La manilla de los baños, sobre todo pubs ya nocturnos donde entras y ves que hay un charco de pis en el suelo, no suele ser de buen gusto, de agrado de nadie, abrir esa manilla con la mano. Estamos cayendo demasiado en este juego de los baños, la escatología, y he de decir esto que… Esto no es escatológico, perdona. Perdón. Esto, vale. Esto es sanitario, si me apuras. Porque a nadie le gusta coger una manilla que la gente la ha cogido con pis y abrirla con la mano. Entonces yo propongo tener que en todos los baños públicos haya una manilla para el pie o una especie de tirador que puedas enganchar el pie y abrir la puerta hacia adentro. ¿Y la gente que no tiene pie? Bueno, bueno, chicos, pues mira, ¿y la gente aquí que no tiene ano, cómo hace? Es que, claro. Los que ya le conocéis, sobre decirlo, los que acabáis de conocerle, pues podéis ver que… Perdón, Pati. Conocerlo. En tu puta vida. Vale, se me da muy mal. El leísmo se me da muy mal, lo siento. Pensaba que era un acople, pero era una moto pasando por ahí. Bueno, ya veis que es un poquito sociópata, Pablo, ¿vale? Entonces, no hace falta empatizar con él constantemente. Habrá momentos a lo largo del programa en los que él se sienta pues muy cabreado, ¿no? Diga, oh, porque es que tendría que haber manillas para los pies. A sentir y seguimos con el bien, programa. ¿Y qué tal, ¿vale?, si os decimos que esta sintonía… Sonreír y saludar. Es la sintonía de Apalabrator, que no tiene nada que ver con lo que estáis diciendo. ¿Y esto cuándo lo hacemos? Después de la palabra. Después. Vale, esta sección lo que hacemos es venir a rellenar huecos del diccionario, porque hay palabras que no existen, pero deberían existir. Entonces, nosotros venimos a complementar el diccionario de la RAE, que debería ser la página de cabecera de todos y cada uno de vosotros, porque luego vienen los problemas del aísmo, como el eísmo, como aquí el amigo Pati. El sartén. Sí, pero bueno, en fin. ¿Qué la pasa? Dale la bola. Bueno, Antonio, bájala la música. Más. No, está bien puesta. Vale, Apalabrator. Explícalo porque la gente no lo sabe porque no nos escucha. Pero si lo acabo de explicar. Joder. O sea, vale, otro que no está escuchando el programa. Vale, genial. Palabras inventadas que deberían existir. ¿Cómo por ejemplo? ¿Cómo por ejemplo? ¿Qué? ¿Cuál tenéis? Dale tú. Venga. Idiosingracia. Vale, idiosingracia. Vamos ahora a definirlas, a ver. Vale, idiosingracia. Yo creo que el mejor ejemplo es cualquiera de nosotros, que es, somos idiosingracias. O sea, ¡Bravo! ¡Bravo por explicar! Vamos, muy bien explicado. Vamos a decirlo para la gente que no nos está escuchando. Jaime es un buen subtitulador de series online. Gente que no nos está escuchando en directo, la que nos escucha por el podcast, una persona del público acaba de decir que son idiotas sin gracia. Efectivamente, esa es la idea que teníamos en mente. ¿Tú crees que la gente va a escuchar un programa de 2 horas? Sí, y luego. Los hay, los hay, pero. Y luego se van a dormir. Pero interesantes. Vale, yo tengo otra pregunta. Yo tengo otra palabra. Que es. Es que vamos a hablar mucho de interruptores hoy, porque ya hablamos antes y volveremos a hablar. Que es interruptar. Que puede tener varias acepciones. Porque, por ejemplo, para mí, interruptar. Me sale. No, pero es que eso no es interruptar. Eso es interruptar. Claro, es que a ver, hay dos variantes. Está interruptar con P antes de T, que eso viene del latín, ¿no? La P antes de T, porque. Bueno, da igual. Interruptar, yo creo que es. Bueno, puede. La más obvia es accionar un interruptor, que es interruptar. Pero yo creo que interruptar debería aplicarse a cuando un. Por ejemplo, el Vesubio hace el amago de entrar. De escupir lava, pero no. Es una interrupción eso. Es interruptar. Porque, claro, es interrumpes la erupción. Se produce la acción de interruptar. Entonces es interruptar, con una sola R. No, porque suena mal. Y lo que buscamos es que son palabras que a vosotros os apetezca usar. Claro, la doble R, siempre re, es así como más sonora. Claro, porque la R simple a vosotros nos cuesta más. Es mucho más fácil decir la R doble. Por ejemplo, eso se llama rotacismo. ¿Cómo? Vale. Rotacismo. No, yo lo tengo, no, yo pronuncio mal la R. No, pero rotacismo es hacer en vez de la S la R. Rotacirmo, dirías. ¿Qué dices? O sea, yo he estudiado eso. Busca la RAE, rotacismo busca la RAE. Busca rotacismo. ¿En la RAE o en la RAE? No. Busca, no. Rotacismo es. Rotacismo es cambiar la S por la R. La S por la R. La S por la R. A la gente le da igual. No, ¿cómo era la palabra? Interruptar. Y luego interruptar. Luego está la variante. Es estar manteniendo una conversación con alguien y que otra persona, una tercera. No me salió. Empiece a encender y apagar la luz constantemente. Eso es interruptar, ¿vale? El distraer a alguien. Encender y apagar la luz. Y luego, de la luz dice el micrófono. También. Y luego está la variante con la letra. Ábreme. Con la letra. Que cuál sería interruptar, que Antonio, por favor, ¿puedes hacer el? Ya me los acabé. Si bebes un trago de cerveza. No creo. Es que a mí no me salen los eructos. A mí tampoco. Bueno, pues interruptar es cuando vas a hacer el eructo, pero no te. No. Vale, gracias. Un aplauso para la pizza que ha llegado. Para el eructo de Antonio. Oh, llegó una pizza. Llegó pizza del Domino's, vale. Oh, pero. Mira, no os quejéis, tenéis bebida gratis. Pero pedimos una en directo. Hemos pedido. Yo necesito comer porque mirad cómo voy. Pero llamamos, de borracho, joder. Pero tienes el puño de Thor. Pero llamamos aunque sea por decir, oye. Llamad a quien queráis, pero yo voy a comerme esa pizza. Se nos va. Vale. Tenías un par de. Antes de pasar a la siguiente sección, tenías unas nuevas excusas. Excusas que por las que la gente no nos escucha. Excusas por las que la gente, nuestros amigos. No nos han escuchado, ¿vale? Y hay muchas, normal. La primera. Excusas por la que no me ve. Porque no me da la gana, coma. No es una excusa. Y luego, la carita sonriente. Eso es una cosa que me toca los cojones. Mirad lo que hago con esta excusa. Así. Qué bien suena. Es una cosa que me toca los cojones. No sé si os pasa a vosotros cuando alguien. En las redes sociales os contesta y os pone al final una carita sonriente, dos puntos y el paréntesis. Yo soy fiel a los dos puntos y el paréntesis. Esa persona. No. ¿Nos parece una lo puto más como que os está hablando desde un pedestal? A ver, depende de cómo. ¿No? La única persona que opina que es una condescendiente de mierda. Depende de cómo se utilice, ¿verdad? Puede ser por ahí. Es que puede ser una cosa muy pasivo agresiva. Y ya cuando ponen el guiñito, el guiño es el Te voy a dar una lección de vida, guiñito y justo. Yo lo que me enteré el otro día es que el XD ha perdido su significado original, tío. Va, yo lo uso mucho. Yo uso el XD como se usaba antaño. XD. No, antaño y en época antaño de Maricastaña. Antaño soy yo. Antaño facal, un saludo para Antaño. Vale, os voy a leer algunas cuantas más. Vale, no tengo dedos, así que no puedo pulsar botones. Me gusta, esta me gusta. No me sé la cómo escribes, venga. Entonces. En los pies tampoco. En los pies tampoco. Nunca tengo datos porque me los gasto en el Candy Crush. Mira, esta, no, pero en serio, quiero hacer un apunte. Esta me gustaría, pero ha escrito porque XQ. Oh. Mirad lo que hago con esto. Me da pereza. Hostia, es que. ¿Me podéis cortar la puta pizza, por favor? O sea, me está viniendo el orcillo y me está muy bien. Un voluntario, una persona la amable, por la favor. La Chisix, por favor. Me da pereza descargarme la app de iVoox, ni eso. No, pero, no, pero que lo hay en Spotify. Spotify, Google mira, Podcast. Mira, ahora mismo no estoy capacitado para observar a la gente, pero he ido a conciertos, exposiciones, he ido a proyecciones vuestras durante muchísimos años, me he tragado conciertos en la Inox y en la Filomatic de música que no me gusta y esa gente no ha venido hoy, o sea, vaya puta mierda, amigos. Pero bueno, no sabía que existía. ¿Quién ha escrito esto? Me gusta, la apunto en posible. ¿Quién ha escrito esto? Sí, sinceridad ante todo. La apunto en posible. No, está bien, o sea, ya se fue. Al menos. Yo creo que ya se fue. Porque no hay cuchara. ¿Qué puta mierda es? No me gusta. Siguiente. Vale, soy ñorda y no sé lo que es un podcast, pero la letra es súper cookie. Sí, la letra… A ver. La letra es muy bonita. Es muy bonita. Vale, el podcast letra, es un sí. programa de radio… No. Lo que pasa es que… no cobra por la virgulilla… La virgulilla… Se llama virgula esto. Virgulilla. Lo que está sobre la ñ, sobre la N. De hecho, está sobre la O. Está sobre la O, por eso digo. Algo sueco. O sea, una cosa… Vale. Mi bajo nivel intelectual no me lo permite. De nuevo… ¿No? No. Apuntando, apuntando aquí. Mi mamá no me deja. La audiencia, muy bien. Mi mamá no me deja. Y está en mi lista de recomendaciones. O sea… ¿Cómo tiene que ser de malo el algoritmo para que recomiende nuestro programa? Esa es la clave. Porque no me han regalado una camiseta corporativa de la cuchara. Porque era el día hoy. No me vale. Defectuosa. Esto lo habíamos leído ya. Gracias, un aplauso. Regalemos aplausos. No, ojo, que esta es. La pizza es para todos vosotros. Quien quiera comer pizza, adelante, ¿vale? Trabajo y prefiero escucharla ser. O sea, faltando ya, ¿eh? Lo de trabajo es en plan. Mira, soy una persona que contribuye a la sociedad. No como no sé, tú. No entiendo qué aporta en esta excusa el hecho de trabajar. Os llevamos escuchando en directo muchos años. Tampoco lo acabo de entender. Ah, se supone que son amigos, ¿no es? De la época anterior. No, en la vida. En RL, tío. En real life. En sí, RL. Es que la gente que nos escucha tiene una cuchara todo el rato. O sea, no quieres caldo, pues toma dos cucharas. Bueno, no es así. Porque lo pongo en la TV que está siempre. En la TV. Que está siempre en mute. Yo es que solo escribo, solo leo en castellano. Y porque soy pobre, no lo entiendo. Vale, aquí hay más también. Lee, porfa. Vale, me picó un rinoceronte chino bipolar. Y eso, esta sí que es otra vez de la letra bonita, me parece, sí, efectivamente. Esto es indistinguible, pero me gusta mucho también. Esta, indistinguible. Inconfundible, perdón. Y por último, para no escuchar la voz desagradable de Antonio. Me gusta esta excusa. Canta el coro. No, pero también algunos de vosotros tenéis. Perdona, es que creo que hace falta decir esto. Antonio es director de coros, ¿vale? Pero no veo ningún coro aquí. Es director de coros. No da como caché tener una amistad tan guay, ¿no? Como, no, este es Antonio, este es mi amigo Antonio, el que dirige coros. Perdón, no, perdón. Es súper guay eso. Perdón. A mí, ¿sabes? Pati es profesor. Licenciado, ayer mismo, un aplauso para Pati, que desde ayer. No. Graduado. No. Perdón. Medio aplauso porque es graduado, no es licenciado. O sea, que todos sabemos que todavía hay grados en esto. Por lo menos lo tuyo es un grado. Vale, también nos decía este que coincide con la retransmisión de la misa en Australia y que le ha dado un apretón. Pero como aquí votasteis todos que preferíais tener ganas de mear, no es excusa. Vale, perfecto. No hay más excusas. Podemos hacer una cosa. Yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, Pati, Antonio, que de las tres excusas que yo había seleccionado, dos son de la misma persona y además tiene la letra muy bonita. Sí. Sí, una cuchara. Una cuchara, por favor. ¡Bravo! Por favor, di tu nombre. ¿Cómo te llamas? Soy Andrea. Andrea, pues una cuchara. Gracias por participar. Un regalo de la cuchara firmada por los tres. ¿A qué te dedicas, Andrea? Soy veterinaria. Guau, increíble. O sea, y además, increíble. Salva la vida de animales. Salva la vida de animales. De verdad, la mejor persona que está en este local ahora mismo, probablemente. El micro. Un aplauso para Andrea. Sí, Pati, gira el micro otra vez. Vale. Vale, tú, Ancho, mientras… Hola, chicos, los acaban de entrar. Pinchalo, si pasáis por aquí, tenéis bebida gratis, ¿vale? Ese hombre utiliza telescopios… No, telescopios no. ¿Qué era? Dale. ¿Qué era lo que utilizabas? Prueba otra vez. ¡Antenas! ¡Antenas! ¡Antenas! ¡Antenas! ¿Qué más? Ha gritado antenas. Yo estoy diciendo para lo del… Porque los que nos escuchan por podcast mañana no lo van a oír a él. Entonces yo hago su parte de la… Tienes razón, perdón. Dale la razón. El hombre que acaba de entrar ahora mismo… Que tú digas que tienes razón. ¿La estás liada? Sí. Vale, el hombre que acaba de entrar ahora mismo, ¿vale? Por favor, me pasas tu vosotros vais a festivales de música, ¿sí? Pues ya veis, qué novedad. Él ha creado un festival de antenas parabólicas, lo cual creo que se merece un aplauso, ¿no? Está mal explicado, pero… Algo así, ¿no? Un aplauso para… Joder. Y si os parece… Vamos avanzando. Dale, mientras como esto. Miedos absurdos. Bueno, estamos en una sección. Mientras yo trago. Que aproveche. No te atragantes, por favor. No te atragantes. No puede ser hoy el día que te vas a atragantar. ¿Alguien sabe aquí hacer la maniobra de Heimlich? De Heimlich. Yo sí. Vale, estoy tranquilo, no pasa nada. Continúa. Se parte por ahí. Dices, ya no hay solo uno, hay dos. Vale, miedos absurdos. Esta sección, los que no sabéis de qué va. Se trata de pues una especie de confesión, ¿vale? Decir qué miedos tenemos que cuando los valoramos realmente es que no habría por qué tener miedo de eso. Eso es. Decimos, joder, vaya tontería, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Va a quedar redundante. El que dijiste antes, la olla a presión. ¿A quién no le ha pasado nunca? Yo es que no uso, yo no tengo olla a presión. A mí tampoco me pasa, pero bueno. ¿Alguien, a ver, otro, a mí me da miedo, a mí la olla a presión me da miedo. No. Miedo no. El sifón en Masterchef. Miedo no, respeto. El sifón de Masterchef. Yo no tengo un sifón en casa. Pero todos dicen, uy, cuidado, que se va a liar. ¿Cómo no? El de soda, el de la gaseosa. Para mí ese no me da miedo. Claro, ese se usó en mi casa. Y miedo absurdo. Así acabamos. Miedo absurdo clásico, el hecho de entrar en una tienda, pasar por el detector, saber que no llevas nada, ser muy consciente de que no llevas nada en los bolsillos. Y pasar con el culo apretado igualmente. Ese es un miedo absurdo. Va a pitar. Más, yo creo que eso pasa más porque en las tiendas de ropa pasa. Pero en el súper, efectivamente, pasa porque en el súper si entras, normalmente es para comprar algo. Casi nunca sales sin nada del súper. Pero claro, a lo mejor entras a comprar, vale, necesito… No se me ocurre nada ahora. Lubricante. Y no tiene langosta. Entonces, claro… Decía lubricante por ahí, ¿no? Joder. Correcto, vale. Vale, otra. A mí me pasa… Yo esto lo he pensado muchas veces. Cuando hay una fiesta temática o de disfraces que dicen, va, fiesta hawaiana, o fiesta de los años 80, o fiesta de disfraces, tal, que dicen, sí, venid todos disfrazados. A mí me pasa… Que digo, que siempre pregunto 20 veces a toda la gente que conozco que vaya a ir si va a ir disfrazado. ¿Tú vas a ir disfrazado? Es decir, ser el único que va disfrazado a esa fiesta. O al revés, ser el único que no va disfrazado a la fiesta, que es igual de malo. Yo creo que eso nos ha pasado a todos alguna vez. A mí me ha pasado lo de… De hecho, me pasó ahora con Patty cuando fui a coger las cosas para hacer el programa. Que tenía el coche aparcado. Abres el maletero y en el momento de abrir el maletero ya estás incómodo porque dices, no. Va a venir alguien… Problema. Se va a poner al lado y te va a decir, ¿sales? Y dices, no. Y estás todo incómodo todo el rato porque sabes que va a venir. Y vino. Vino una persona y dijo, ¿sales? Y dices, no. Vale. ¿Alguien de aquí tiene algún miedo absurdo? Ah, sí, los cabezas. No, pero aquí. Perdón. Yo quiero preguntar una cosa. Los verdes. Yo tengo aquí que preguntar una cosa. ¿Os comeríais este borde de pizza? No. Sí, siempre. Siempre. Es una es como una barra de pan en sí, esto. O sea… ¿Y qué problema hay en la barra de pan? Vale, yo no me lo voy a comer. ¿Alguien quiere un borde de pizza? ¿Lo quieres? ¿Borde de pizza por una cuchara? No, no lo voy a tirar porque a lo mejor no tengo mucha puntería. Vale, vamos a seguir con la sección. Miedos absurdos. Los globos. Pero es que esto es harina. No es un miedo absurdo. No tiene aporte. Eso perdona, Pati, esto no tiene aporte nutricional ninguno. ¿Qué tira? O sea… Vamos a seguir. Los globos. En primer lugar, hay un miedo. Hay un cacho de bacon y mi micrófono. ¿No? No sé si hay algún psicólogo en la sala que pueda confirmarme esto. Era cebolla. Bueno, Vale, os propongo una cosa. Quien encuentre, la primera persona que encuentre cómo se llama el miedo a los globos, la palabra técnica, se lleva una cuchara. Venga, rápido. Usad los datos. Nadie cogiendo el puto móvil. Es que me cago en nos están atendiendo, joder. Puto asco de mientras yo voy buscando. Voy leyendo. ¿Cómo? ¿Lo sabe Eloy? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, pero no vale. Venga. Porque ya tiene cuchara, así que no, espera. Pero Eloy se lo puede decir a un amigo. Y se lo está inventando. ¿Eh? ¿Cómo? Pero tú también tienes cuchara. Tienes cuchara, también tú. ¿Quién lo ha dicho? Pero Carmen también tiene cuchara, no vale. Alguien que no tenga cuchara. Vale, mientras lo voy leyendo otro, mientras lo buscáis. Miedo, yo tengo miedo a morir por combustión espontánea. Vale, espontánea está sin tilde. Eso lo primero. Lo dudé. Que no sabíamos que eras tú. Esto es un hiato, aquí hay dos sílabas. Vale, esto puede pasar. En serio. O sea, hay alguien que pueda explicarnos si esto... ¿La base científica de la combustión espontánea? Eso no sé, pero ¿tú viste la penúltima de Vengadores? Sí. Da igual. Sí, pero la última no, no me jodas. No, la movida es que yo vi Ant-Man 2. Ant-Man. Ant-Man 2. Creía que decías Batman, pero sin B. Bueno. No estoy suficientemente borracho para este nivel. ¿Sabes qué me molaba? Que el otro día vi 300, pero en castellano. O sea, ¿y cuántos eran en castellano? Que son 600, porque es la versión doblada. Vale, gracias. Gracias. ¡Humor inteligente! ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a seguir leyendo y viene muy al pelo. Ya. Vale, no sé, el dueño del local donde estamos nos invita a irnos. Mola. Hay que consumir, ¿eh? Mola que la primera gracia de la noche sea del camarero, ¿vale? Vale, miedos absurdos. Venir a escuchar la cuchara, está entre comillas, lo cual les agradece, por primera vez y que me guste. ¿Qué problema hay? La droga, que yo me engancho a todo. ¡Ay, la cuchara! Y ya en plan, claro. Bueno, hay drogas de cuchara. Vale, miedos absurdos, dormir con la puerta cerrada, pero solo si estoy sola. ¡Oh! ¿Cómo funciona esto? Ojo. ¿Quién escribió esto? ¿Es tuya? ¿Puedes explicarlo? Venga, adelante. Venga, explícalo. Tienes el micrófono... Ahí es. Pero la silla. Ahora no se quita puede. Quita la pizza de la silla. No, pero la pizza. No, sí. Pero o déjale tu micro. Igual. Tienes taburete. Le han puesto un taburete a. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Espérate, que no llevo el micrófono. Sandra. Vale. Gracias, Sandra, por venir. ¿Y qué? Yo la casé, a ella. Que conste en acta que yo casé a esta mujer. ¿Eres andaluz y vas a casar de perdices con perdigones? Vale, joder. Vale, o sea. Vale, no, en serio. Pongo otra estrella. Vale, ya está. Estrella y chupito. Porque córtame el micro 5 minutos. Vale. Vale, ¿puedes explicar entonces? Bueno, sí, pues mi miedo absurdo o no absurdo, o sea, es como inexplicable, es este, ¿no? Que no puedo dormir con la puerta cerrada. Sin embargo, si duermo con. ¡Cerrada! Yo pensaba que era al revés, que la cerrabas porque tenías miedo. No, pero no, sería lógico. Antonio, si está abriendo, puedes. Yo, si duermo sola, necesito tener la puerta lista. Si duermo con mi pareja o con mi perro, por ejemplo, no me importa. Vale, pero tengo un matiz ahora. La del armario. El armario me da igual. ¡Buf! ¡Buf! Lo único que me da miedo son los armarios con espejos. Ya, pero es que los armarios con espejos es. Que te puedas reflejar mientras duermes. Pero es que eso. Pero es que eso es malísimo para el chi, no fluye el chi. Si tienes un espejo que te refleja en la cama, es terrible, porque el chi no fluye. Pero ¿cómo te puedes asustar si estás dormida? Porque a veces me dan como y me despierto de que estoy soñando, Pero si te despiertas es porque te has asustado ya previamente. Pero entonces es que duermes con la luz encendida, porque si no te verías en el espejo. Claro, es que no tiene sentido. Cada uno se asusta de lo que es. Entonces pues, duermes precisamente porque cerradas, como hay luz te despiertas, o sea, prueba a cerrar las persianas y yo creo que se acabará. Vale, bueno. Vale. Muchas gracias. ¿Ves? Mira, qué coño. Muchas gracias. Te la vas a llevar porque nos sobran y no se las vas a dar. Una cuchara para Sandra por participar. Un aplauso. Vale, ¿tenemos más? Sí, yo puedo contar una. Sí, di. Y, a ver, yo esta la quiero contar porque lo intenté compartir y, buah, y nadie piensa lo mismo. No, aún falta. Ah, bueno, sí, igual sí. Sí, sí. Pero es que digo, es que nos faltan 10 minutos todavía de programa. Mientras no nos corten aquí el grifo, cable, da igual. Tú sigue. La cosa es, yo siempre tuve miedo cuando hay tormenta a que me cayera un rayo encima. Pero no sé si a la gente le pasa. Todo el mundo dice, ¿qué va, tío? ¿Qué va? A mí me parece... A ver, las probabilidades de que te caiga un rayo pero de encima, pequeño no lo sabes. Bueno, yo sí. No, pero... A ver, sí que es cierto. A ver, yo puedo entender... Además, yo vivía en un 11, que es muy alto. No, no en un 11. En un undécimo, vale. Vale, vamos a hablar, por favor, con propiedad. Mira, bueno, es que no sé si regalar una cuchara... ¿Con qué propiedad? ¿La conmutativa? A ver, aquí en este programa nos gusta mucho hablar bien. Y yo esta semana he descubierto una cosa que he estado diciendo mal toda mi vida. Y no sé si os parece hacer esta pregunta ahora. Venga, nos perece. Vale, cuando decís, imaginad que tenéis una reunión de trabajo y tenéis que mandar un correo para decir, tenemos los siguientes puntos a tratar, qué tratar o para tratar. Vale, quien crea que se dice los puntos a tratar, que levante la mano. 10 personas, 11 personas. Vale, ¿quién cree que se dice los puntos que tratar? Bueno, hay alguien que no me vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Vale, 7, 8 personas. ¿Y puntos para tratar? 1, 2, 3, 4, 5 personas. Vale, pues los puntos a tratar están mal dicho. Las otras dos formas sí se pueden hacer, sí están aceptadas, pero puntos a tratar es viene del francés. Me encanta que aplaudas esto en plan bien. Me gusta bien. La lengua. La aplauso por la RAE, joder. No, pero es cierto, o sea, viene del francés, como lo de prêt-à-porter, ese ah, de, ¿cómo se pronuncia? ¿Alguien sabe hablar francés? Por favor, ¿puedes venir a pronunciar una palabra? Una preta porter, por favor. ¿Cómo se diría? Bueno. Pero espera, llega al micro. Venga al micro. A este micro, por favor. Pero ¿cuál es tu nombre? Gonzalo, por favor. ¿Cómo se pronuncia preta porter bien en francés? Preta porter. Oye. Me he puesto cachondo ya. Una cuchara para Gonzalo. Bravo. La persona que mejor habla francés en este local. El puto mejor idioma del mundo, el francés. Es súper, súper guay, súper sexy. Vale, pues ese A, es lo de puntos a tratar, viene de. Es un galicismo. Para quien lo sepa. Ahora podéis fardar de esto. Cuando tengáis conversaciones fuera de aquí, decís, pues puntos a tratar, no está bien dicho. ¿Os dais cuenta de que no suena la música? ¿Os habéis acabado la música? Hemos acabado la música, vale, pues no hay más música en el mundo. Gracias, tío. Vale, algún miedo. Pasamos a la siguiente sección, vale. Ancho, sí. ¿Puedes dar la siguiente? Aprende con la siguiente. Claro, Espera. Arrancamos la sección. No sé si había más. ¡Yeeha! Aprendiendo con Patty. ¿Con quién? Con Patty. ¡Wihu! With Patty. Patty, esto es tuyo, habla tú. Bueno, pues en esta sección, quienes la hayan escuchado antes, ¿la he dicho bien? ¿Lo he dicho bien? Ay, me la suda. Sí, en esta sección doy pequeñas. He dicho lección antes, ¿verdad? Sí. Pequeñas, vale, okay. Masterclass. Bueno, estoy borracho. Paso a hacer la sección. Patty, no puedes sustituirme. ¿Qué vas a hacer una sección? ¿Vas a hacerla? No, espera. Pero por lo menos, ¿de qué ibas a hablar? ¿Quieres hablar de aceitunas? ¿Tienes un momento? ¿Dos minutos? No. Gonzalo, hablas de antenas. Ven aquí, por favor. Háblanos de antenas un rato. Pero estoy muy borracho, no puedo. Por cierto, si yo alguien... Yo tenía una imagen de un circuito. Si alguien quiere un trozo de pizza, que pase por aquí a cogerlo. Ya lo estamos haciendo nosotros y vienen para eso. Vale, dos minutos. Vais a aprender dos minutos. En dos minutos, ¿puedes...? En dos minutos, pero es que no sé. ¿Quieres que te hable de mi última antena? ¿De qué te hablo? No. A ver, yo, como totalmente profano en la materia, me gustaría saber qué tipos de antenas hay. Vas a flipar. A ver, así... Los más comunes. Está pues, la parabólica, ¿no? Bueno, es que eso en sí no es una antena. Eso es realmente el reflector de la antena. ¿La antena que es el pirindolo? La antena es el pirindolo, efectivamente. Propiamente dicho. No, correcto. Mira, a ver, la antena más típica es quizá el dipolo. ¿vale? Dipolo. Sí, que son como dos polos, o sea, son dos palitos. ¿La casualidad? Claro, se puso el disfraz. Entonces, la otra es el monopolo, es lo que tienes, por ejemplo, en cuando la juegas radio en casa y te enfadas con tus amigos. El monopolo. Pero veo que. Perdona, joder. Gonzalo, te pido, vale, perdón, vale. Te pido disculpas. Veo manos a la cabeza entre ellos. Tío, joder, ¿qué quieres? Es lo que hay. Eso es el que yo aprecio lo que me estás diciendo. Es el que te está interrumpiendo. Es un tema muy denso, o sea, que yo soy comprensivo. Es decir, esto es una conversación, no es un monólogo. Se puede reír de mí, estoy acostumbrado. O sea, es hasta ahora el más educado. A ver, yo estoy preguntando cosas técnicas. Sí, porque yo estoy hablando mientras como. Estás siendo más educado que el interlocutor corriente. Sigo. Pues luego están las, no sé, antenas de hélice. ¿Hélice? De hélice. Tiene forma de hélice. ¿Pero giran o no giran? No. Están paradas, pero son muy importantes. ¿Pero es ¿para qué sirve? ¿Como una esvástica? ¿O es curva? De hecho, según la mires, de hecho sí. De hecho, mira, hace nada, hace cosa de un par de semanas, tuve que hacer una antena que tú la ves así, de canto, y se ve una esvástica. Espera, no, pero espera, por favor. Tú haces antenas, las fabricas. Las fabrico, sí. Joder. La fabrico, pero tengo que irme al Brico de Pot a comprar como tubos de cobre. Perdón, Brico de Pot es francés. Es francés. ¿Cómo se pronunciaría? Brico de Pot. ¿Ves? Brico de Pot. Una maravilla. Avec no estoy teniendo caso a la persona más inteligente de esta sala y con la que más podéis empaparos de sabiduría. O sea, por favor, silencio un momento y escuchad sobre antenas, que es lo más bonito que hay. Os quería sacar aquí una pequeña anécdota de antenas. Es muy bella, es muy breve. Y no os acabo por el programa. 30 segundos. A ver, la cosa es, tuve que hacer una antena con forma de esvástica para bajarme la señal de un satélite ruso que pasa por España a las 10 de la noche para bajarme las fotos que está sacando. Y lo conseguí realmente. Y pude ver el crepúsculo de manos de nuestros amigos los rusos. Yo creo que dejamos aquí la sección. Bravo. Bravo, Gonzalo. Bravo. El conocimiento, la ciencia. Le daríamos una cuchara, pero ya la tiene, así que no tiene cuchara. Yo he de decir que a mí Pati me engañó porque me dijo que iba a hablar de circuitos. Sí, pero estoy y yo traje bien aquí una siento, una imagen de un circuito del Mario Kart. Joder. Pero estoy muy borracho. Oh, pero sí, yo este no jugué. Esto es un Mario Kart de los nuevos, ¿eh? Debe ser de los nuevos, sí. ¿Cuál es el nuevo? ¿Por cuál van? ¿Por el 8? Más del 8. ¿Por qué el número de Mario Kart van? ¿Alguien lo sabe? No, 8. El 8, van por el 8. Pues esto es del Mario Kart 8. No, es. ¡Vale! ¿Me pasa alguien de la campiña? ¿Me pasas un tocito? Idiotizador, directamente. Esta es una sección que hemos hecho solo una vez, ¿no? ¿O dos veces? Una vez. La hemos hecho una vez, pero queremos vuestra participación. Es la parte más adorada por todo el público cuando hacen... Ah, ¿nunca os ha pasado ir a una obra de teatro, ir a un espectáculo y de repente ver que alguien va entre las butacas y decir que no me saque a mí, que no me saque a mí, por favor? Miedo... Eso es... Bueno, no tan absurdo, ¿eh? Porque eso es... Te puede tocar, Pero vale. Pero entonces, pedimos que la gente venga voluntariamente. Vale, si no lo hacemos nosotros, pero a ver, os explicamos. Tenemos aquí un... Se regala cuchara. Bueno, ya veremos. Depende de lo bien que lo hagan. O lo mal. Bueno, depende de cómo lo hagan, puede haber premio. Tenemos una aplicación en el móvil. La típica reacción de los reporteros de las televisiones locales del España Directo, que cuando tienen retorno se empiezan a atorar y no saben lo que están hablando. Y no saben por qué, porque se están escuchando. ¡Ey, wey! ¡El cable gordo! ¡Hemos perdido el cable! No, hombre, no. Ahí está el cable. Es solo la imagen de la puta cuchara. Vale. Pues lo que vamos a hacer aquí es: quien venga aquí, le vamos a poner un texto clásico español, un poema. Y lo tiene que intentar recitar. Puede elegir un poema o Caperucita Roja. O Caperucita Roja. Y lo tiene que leer escuchándose a sí mismo con un pequeño retardo, a ver si es capaz de decirlo bien. Entonces, ¿Hay algún valiente, alguna valiente? ¿Tenemos algún voluntario? Yo pregunto. Si no... ¡Venga, Susana! ¡Susana! ¡Dame un aplauso! Vale, Bueno, la idea es que vas a tener que hablar al micro y al móvil al mismo tiempo. A la vez, ¿vale? Al micro y al móvil. Vale, bueno, saludos. ¿Cómo te llamas? Que ya lo dijimos nosotros, pero ya no. Vale, un aplauso para Susana. Y mientras voy a, vale, voy a ir preparando la aplicación del idiotizador. Aquí está, correcto. Esto lo hace Pablo Motos, pero con... Vale. Más presupuesto. Le doy, vale, al play. Pero es lo mismo. Tienes que hablar al móvil y al micrófono. ¿Qué prefieres? ¿Una poesía o el Caperucita Roja? Caperucita Roja. Vale, háblale al micrófono del móvil. Al micro y, y al micro de aquí. Vale, te sujeto. Por favor, adelante. Baja la música de todos. Comienza. Empiezo ya. Dale. Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su abuelita, no, vale, y no quedaba nada que no le hubiera dado en el... ¡Uy! El traspiés ahí. No, un poquito más, un párrafo más. Una vez le regaló una pequeña caperuza a un... Se ha enganchado en la puzolana, ¿eh? Empezó bien, ¿eh? A ver. O gorrito de un color rojo que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa. Así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Y un día su madre le dijo... Yo creo que se lo sabe. Ven, Caperucita Roja, nah, no hace muy tengo bien, un no hace pastel bien y una botella de vino. ¡Bien! Vale, un aplauso para Susana. Vale. Bravo. ¿Alguien más quiere probar? ¿Alguien más se atreve? ¿No? ¿Lo dejamos así? Venga. Podemos seguir con Caperucita Roja o Pablo Neruda. Neruda, vas a reventar a Neruda, ¿vale? Neruda. Vale, venga, vamos a ponernos en plan bohemios aquí. No, el micro está por abajo, tío. No sabes cómo va un móvil. Hablas por abajo del móvil. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Pero te estás escuchando... No me estoy escuchando. Vale, espera. Trae el móvil. Es que se le fue el... Tienes que poner el código de barras. Y estrellas. Adelante, habla al móvil. ¿Uh? Ahora, sí, dale. Ahí está. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Vale, ahora sigo reíros. Y parece que un beso de que te cerrara la boca, como todas las cosas. Están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llenas del alma mía, mariposa de sueño, te pareces a mi... un aplauso para Sandra. Bueno, pero como Sandra tiene cuchara, se la vamos a dar a Susana por participar en el idiotizador. No, tú ya tienes, se la damos a Susana. Vale, venga. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto? Van dos horitas de programa, con la pausa, 1:50. Vamos a darle rápido. Siguiente sección. Invento saltamos. Sí, venga. Ahora, dale. Vale. ¿Sobra de la Chisix, por ahí? ¿Sobra pizza de queso? No, esta es de carne y esta es la campiña. De queso no hay más, vale. ¿Qué es eso? Ah, vale. Cosas que hacen. Sube. Cosas que hacen. Ya lo he dicho yo. Ok. Vale, antes hablamos de cosas que nos tocaban los cojones u ovarios, pero hay un matiz, porque hay cosas que hacen, cosas que nos dan... Que ya son cosas como un poquito toc nuestras, o cosas que nos dan grima. Cosas que nadie tiene la culpa realmente. Claro, nadie tiene la culpa, solo nosotros y nuestro inconsciente. Entonces, vamos a comentar aquí... Bueno, aprovecho para comentar que ya estamos en la recta final. No va a alargarse mucho más esto. Vale. Hay lamentos en la existencia. Pero, a ver, yo quiero empezar por una cosa que a mí me desespera. A ver, que conste que esto es un poco cosa que arg y cosa que de verdad me toca los cojones. No, pero a ver, estamos cambiando la sección. No, pero no, está en cosa que arg. Vale. Pero los recogedores de polvo que no recogen, porque siempre queda el puto hilillo de los cojones, que por mucho que le des con la escobilla, te queda el hilillo de mierda, que al final lo que haces es, yo lo que hago es darle con el pulgar para que se vaya quedando pegado la mierda y echarla yo con, la mano. Yo giro 90 grados y barro en dirección a la línea. O sea, me queda así y luego se crea una línea digna de la nariz de Albert Rivera. Ya, pero es que y da igual. Giro 90 grados, pero es que y barro. De hecho, dicen las malas lenguas que cada vez que pasa eso te timbra Albert Rivera en casa. ¿Dónde hay de eso? No, vale. En fin, que nos van a venir a cerrar el chiringuito. Cosas que arg, ¿vale? A mí hay una cosa que arg, que no sé si os ocurre a vosotros, que es que, por lo general, cuando estoy en un baño público, el jabón, el dispensador de jabón, no me inspira confianza. Me da mucho más asco de lo que debería darme el jabón. Oh. El jabón es una cosa que, por lo general, es limpia, ¿vale? Me va a servir a mí para estar más aseado. Pero la pinta de ese jabón no me inspira confianza. Es como si... Es una confesión también, ¿vale? Siempre tengo la impresión de que alguien se ha corrido dentro, ¿vale? Micro fuera. Os ocurre, ¿verdad? Digo, alguien se ha corrido aquí y me voy a lavar las manos con semen. Sí, yo me lavo las manos de lo que acaba de decir Patty. Y tengo una pregunta que haceros que de verdad, en serio. Si hay papel de secarse las manos y secador, ¿qué preferís? ¿Con qué preferís secaros las manos? Que levanten las manos quien use el papel. ¿Y quien usa el secador? Bueno, gana el papel bastante claramente, pero ahora a nivel de higiene, claramente. Vale, en higiene sí, en higiene estoy de acuerdo, pero a nivel medioambiental, ¿qué es peor? ¿Matar árboles para el papel o la energía que se consume con el...? La energía es peor. ¿Qué es más perjudicial para el medio ambiente al final? La energía es lo peor. ¿Seguro? Porque mira que muchas veces son solo unos segundos. Papel, porque coges mil. No, es peor, sí, es peor, eso eres tú. Claro, ¿cuántos papeles cogéis Palador para secaros las manos? Claro. Eso del papel de doble capa es mentira, siempre hay que darle dos o tres vueltas. Depende, porque hay papeles de secarse las manos que como le des un poco fuerte, o sea, te exfolias directamente. Y hay otros que son... Por ejemplo, he de romper una lanza en favor de este local porque el papel del baño de aquí es súper gustoso. ¡Un aplauso para el papel de este baño! ¡Por favor! Te secas las manos muy a gusto. Consumid papel del Fols. Muy, muy bien, en serio. ¿Qué disfrute cagar aquí? Bueno, o sea, yo voy a... ¡Qué gozada! No, estoy hablando de lavar las manos, no de papel higiénico. Ah, vale, ok. Perdón. Eso es otro debate. Procedo con otra cosa que arg. Es otro debater. Una de las cosas que a mí me fastidian y me dan un poco de cosa es... Oh, ya sé lo que vas a decir. Cuando doblas un papel a la mitad y lo dobla alguien, lo dobla rápido sin juntar las esquinas y te queda... No puedo con esto. Cuando las esquinas no coinciden. Sí, vale, aquí viene el toque aquí de yo esta necesito, gente. Necesito... Sociópata. Yo necesito juntarlo bien y ponerlo bonito. Y no, okay. no queda bien. Vale, yo tengo otro, que es... A ver, este es muy mío. Decidme si no estoy loco. Sí, lo estás. Pero a nadie de aquí le pasa que, por ejemplo, en la cocina suele haber, normalmente, en la era digital en la que vivimos, varios dispositivos con un reloj. Que puede ser el reloj ya de cocina, el mítico analógico, el del microondas, el del horno. Hay alguien que se está riendo mucho ahí, no sé si sabe lo que voy a decir. No sé. Qué bien suenan las cucharas. O sea, para cocinar no la uséis, pero para tirarla al suelo y molestar en clase. Para montar un grupo de percusión, no está mal. Vale. Por favor, decidme que a alguien más le molesta que no vayan sincronizados todos los relojes que están en la cocina. O sea, porque es algo que a mí puede conmigo, porque luego yo tengo reloj en el microondas, en el horno, en la radio y luego el analógico grande que tengo. Yo tengo cuatro relojes en la cocina y nunca sé a cuál hacerle caso. Entonces, cuando llego tarde al trabajo es por culpa de eso. O sea, ¿con qué margen? ¿Qué desviación hay en tu reloj? A ver, un minuto lo acepto, porque vale, no voy a ir al segundo y muchas veces va a haber un momento sociópata, que marquen un minuto distinto. Pero en el momento que hay más de dos minutos de diferencia, yo tengo que resintonizar los relojes. A mí me pasa que en el trabajo hay dos relojes analógicos. Y esto supone que si estás un poquito en silencio, perdón, escuchas Nacho, el segundero de los dos. Y a veces mi improductividad dura desde la sincronización, desde la sincronía del segundero hasta que pasa un segundero al segundo siguiente y se vuelve a enganchar. Oh, pero ¿sabéis otra muy buena? Cuando hay varios coches aparcados en doble fila. Ay, no, yo con eso no puedo. Y tienen los intermitentes puestos y no van a la vez. O sea, pero es que no vayan a la vez, porque si fueran a la vez, pero siguiendo el mismo patrón siempre, vale. Pero parece que uno va cogiendo al otro y hay un breve intervalo de tiempo en el que coincide el destello a la vez, pero luego se vuelve a desincronizar porque tienen un intervalo distinto. Yo, por favor, pido desde aquí a los fabricantes de coches que pongan un intervalo fijo de tiempo entre destellos de intermitentes. Vale, mi salud mental os lo va a agradecer. Y yo tengo una duda. Una aquí que me han puesto, que es lo que me toca los, pero se ¿cuál es tu cerveza? Estas dos son mías. Sí, esas dos son tuyas. Luego, no, sí, te lo juro. Entre paréntesis, icono de Spotify esté torcido. Cosas que arg. ¿Sí? ¿También? ¿No? No, a nadie. Ok, vale, no pasa nada. Pasamos a la siguiente. Bueno, sí, cosas que arg. Otro gran ejemplo que tenemos anotado y no hemos dicho. Cuando estás en el baño, esto es muy escatológico, pero creo que lo reconocéis. Ojo con este. Cuando estáis haciendo un número 2 y os salpica. ¡No! No es un arg en toda regla eso, ¿acaso? Yo te lo voy a subir. Muchas veces cuando pasa eso y cuando te salpica… El logo torcido de Spotify. A mí no me… Yo vivo con eso. Perdonad, estamos hablando de caca. Perdón. Cuando os salpica, muchas veces, claro, moja… Claro, salpicar implica mojar el ojete. ¿Qué pasa? Que cuando te vas a limpiar y solo tienes una capa, a veces la humedad del ojete hace que se rompa el papel y te manches el dedo de caca. No sé. No, a ver, ¿me vas a decir que a nadie le ha pasado? Aquí. Aquí, horizontal. Así. Abajo. Perdón. Horizontal, ponte, túmbate. ¿Dónde? Habla directo, aquí. Sí, está. ¿Qué tipo de ojete tienes, hijo de puta? No, pero no es el ojete, es la humedad. Tú, una hoja simple de papel, no doble capa, no te soporta. Tu ojete no soporta. El ojete húmedo no lo soporta. O sea, tu ojete no soporta una hoja sola. Necesitas dos. El ojete húmedo. Tú usas DIN A3 para limpiarte el huevo. No, porque el A3 es tamaño, pero no grosor. Sí que es grosor también, lo sabes ahí, lo estás ocultando. No, A3 no. Estás ocultando. Hay que meterse en el gramaje, yo creo, ahí, ¿eh? Por favor, ¿alguien sabe de papeles aquí? Ahora bien, los yonkis. ¿Cómo se llamaba el de Cuéntame que trabajaba en una imprenta? Antonio Alcántara. Era tu padre. No, yo nací en el 86. Pero… Bueno, que, podía… Bueno, ¡ey! No. Las mates no dan. El quinto hijo de Cuéntame. Bueno… Se están midiendo las pollas aquí. Bueno, este, ¿no? ¿Qué coño? No. Tú no eres del programa. ¿Qué haces en ese micrófono? Por favor, participa. Yo veo algo con forma de polla y voy a hablar. ¡Hola! Por favor. Vale. No, por favor, ¿pero cuál es tu nombre? Porque ni siquiera te lo hemos preguntado. Me llamo Cálculo. Dale una cuchara. Un aplauso para Cálculo y una cuchara que se lleva de premio Cálculo. Gracias. No hace ruido. No, hay que azotarse. Pasamos en el culo. Pasamos al final, por favor. Venga, vamos a ir acabando. Vale. Dale ahí. Bueno, en estos momentos en los que… Ahora. Uy. ¿Cómo me motiva esto? Concurso. Vale. Ya acabamos, ya nos piramos. Esa es la última sección, ya. Eso sí, la vais a sufrir, ¿eh? Ya os lo aviso ahora. No. Espérate, ¿quieres cantar de pie? No, me voy a… Vale. Bueno, ya veré. Esta sección, los que hayan escuchado o las que hayan escuchado el programa, que no sé por qué uso el plural… Necesito que me digas los segundos a los que lo pongo. Os voy a explicar, ¿vale? De qué va esto. Pablo ahora mismo se va a poner los cascos, va a escuchar una canción y la va a tararear. ¿Sí? O tararear, sí. Estoy también vale bien. Tatarear. ¿Tatarear también vale? Sí. Vale, ¿quién dice tatarear de aquí? Nadie. El caso es que vosotros vais a tener que adivinar la canción. ¿Sí? Quien me haya entendido, que diga sí. Bien, muy bien. Es mucho más de lo esperado. Sí, sí, la verdad es que sí. Vale. Además, va a ser divertido porque por fin vais a sufrir tanto como yo. Cuando estoy buscando karaoke ronda y no aparece nada aquí. Solo quiero decir una cosa. Yo voy a, voy a empezar a tararear. Cuanto más tardéis en adivinar la canción, más voy a tararear. Más así se sufre. Esforzados. Allá vosotros. Allá vosotros. La primera la tienes, ¿de qué orden? No, es esta. Vale, ya con esto acabamos, ¿vale? O sea, ¿en qué segundo, no, Antonio? No os preocupéis. Vais a poder seguir bebiendo por la cara. Quien quiera más tickets de estos, que venga aquí y los recoja, ¿ok? 20, segundo 20. Por mi cumpleaños, por mi 30 cumpleaños. Muy bien. Vale, la tengo. Silencio, por favor. Bien, no pasa nada. Voy a quitarme. Es que tengo que ponerme de pie para estas cosas. Vale, está todo listo, ¿no? Espera, que subo el volumen. La han acertado por aquí. Tenemos. Ponle, dale la canción. A ver si es cierto. Uno, a ver. Y. Voy. Pero ponlo en el minuto 25. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Call Me Baby! ¡Pedazo temazo! Luego bailarlo por ahí. Vale, ven. Venga, tenemos una ganadora. De momento. Vale, siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Es... No, pero no lo digas ahí. Señálame aquí cuál. Dale a cuál. ¿Qué segundo? Voy. Dame, dime el segundo. Segundo 30. ¿Segundo 30? Sí. Qué tensión. Después vais a salir vosotros, así va, que. Va. Va. Sube el volumen. Perdón, pero lo hice clavado. O sea, no me digáis. Lo ha reconocido alguien. Vale, llevamos a alguien para que. Una más, Pablo. ¿Cuál? ¿A cuál le doy? Vamos a ver. ¿Habéis visto el movimiento, la cara que pone cuando tararea? ¿Qué segundo? Me parece muy erótico. Segundo 30, ¿no? Vale, sí. Venga, vamos. Voy el 25, ¿eh? Vale. Ya va. Uy, espera, vale. Me voy a poner el otro casco, porque si no, no me meto en el papel. No, claro. Malo será. Sube. Madre mía, por favor, ¿puedes cantar por encima de esto? Que no sé cómo es. Ahora lo entiendo todo. A ver, más o menos. Que yo no estudié solfeo tampoco. Venga, va, una más. Venga, va, la penúltima. La penúltima. ¿Qué segundo? La penúltima es 40. Esta es la mejor, ¿eh? No, pero espera, ¿cuál es? Es esta. Es la... esta aquí. Ah, vale. 40. Segundo 40, vale. Vale, va, va, ¿eh? Estoy poniéndome en ello, no os preocupéis. Na, na, na. Mejor, mejor. Una más de Pablo y otra para el público. Vale, la última. ¿Qué segundo es esta? 20. Segundo 20, pero es esta, ¿no? Ancho, claro, es esta. Es esta. Sí. Vale, segundo 20, venga, va. Espera, pero ¿quién? Queda una cuchara para dar. Pero hacemos de los ganadores de la. Vale, perfecto. A ver quién os ha gustado más. Venga, va. Sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron. ¿Quién les acertó las canciones? Diana Luisa, Dani, Belén. Vale, escribe rápido, escribe en un papel los cinco. Los cinco, los de Eric Clapton. Y hacemos sorteo. Ah, queda la otra camiseta. Ah, queda una camiseta. ¿Qué hacemos antes? No sé, la camiseta final. No, la camiseta. Vale. Hay un último. Quita esto. Hay un último tarareo, pero para terminar ya el programa. Entonces, antes de eso, vamos a sortear lo que queda. De hecho, entre los que acertaron esto, vamos a dar una cuchara. Queda una. ¿Quiénes acertaron? Eran Valesiana, Belén, no sé cómo te llamas. César. Oh, coño, sí que sé cómo te llamas. Vale, correcto. Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿La tiro al suelo y os peleáis por ella? ¿O cómo queréis? ¿La tiro para atrás? ¿La tiro? ¡Peleate por la puta última cuchara! A ver, sin faltar. Aquí se nos está sublevando la audiencia ya al final, porque ya son las 12:30 de la noche, la gente va un poco tomada. Mira, la voy a tirar para atrás, al que más cerca le caiga. Ahí, espera. Esto es como el ramo en la boda. ¡Ay, qué nervios! ¡Cuidado con los ojos! ¡Que viene sanidad! ¡Bravo! ¿Qué? ¡Tongo! ¡A llorar! A ver, a Meca. Somos un poco mayores ya para hacer esta tontería, ¿vale? La cosa es, ¿okay? ¿Cómo hacemos? Vale, antes del último tarareo tenemos... Vamos a sortear una camiseta. El premio gordo. Sí. Y yo creo que podemos hacer un... Talla única, ¿vale? ¿Qué talla era? No, única no, caben dos. Es gorda. No, es una L. Es una L, ok. Vamos a sortear la última. Nos lo podemos jugar, hacer una pregunta a la audiencia y el que más se aproxime... Vale. Preguntamos por un dato. Y no cantaba alguien del público. Pero esa la dejamos para el final. Ok. Entonces, hacemos la pregunta que teníamos pensado. Vale, la que tenemos pensada. ¿En qué unidades? Vale, nos tenéis que responder. Y el que más se acerque se lleva la camiseta. Tú ya no te la llevas. Qué bien suenan las cucharas, joder. ¿Qué distancia hay en metros? En metros, vamos a pedir metros. Entre Pinto y Valdemoro. Quien quiera empezar a decir números puede, entre 0 con, e con el cable infinito, largo. Entre 8.000. Pero ese mismo sitio. A ver, voy a dar la pista que están en España, los dos sitios. O sea. Ah, no, claro, es que igual los hay en otro lado. 7500 metros. No vale mirar, no lo dijimos eso. No lo dijimos. 7500, ¿alguien? ¿Qué más hay por ahí? 300, 34. No lo dijimos. 10 metros. 7000. Pati, vete pasando, haz una ronda. Pero estaba la silla esta, si no me ayudáis. Vale, ya. Espera, no. Vale, a ver, ¿quién vale, más? Mientras, ¿quién más? 3000. Mientras voy haciendo 3000. Yo, os cuento un chiste. 25.000. 43.000, dicen por aquí. 8.000. Ah. 8.000. 7.300. Bueno. Da igual. Pati, vente para aquí. Bueno, ya. Vente para aquí, Pati. Sí, vete allí, que te está llamando. Ok. ¿Me quieres un poco? Eres imbécil, cállate. No, a ver, lo de ligar con el público no vale, Pati, pa' aquí. No. A ver, ¿qué vas a esto? Aprovechar los focos, la publicidad, para ligar con alguien. Pero no estaba ligando, ya está ligada, joder. Bueno, claro. Bueno, que tú sepas, vale. Vale, yo no recuerdo qué cifras han dado, así que... Vale, ¿quién dijo lo más cercano a cuánto era? No vale mentir, ¿eh? A 6.500 metros. Dijo 7.000. Susana dijo 7.000. Tú dijiste, habías dicho Luis, 7.000 algo, ¿no? 7.500. Pero ya tiene cuchara, ¿quién fue el siguiente? Pero dijiste que valía. No, es camiseta. Es camiseta. Vale. Si estamos empatados, pulso, una guerra de pulso. Un pulso chino. ¿Con quién hay empate? ¿Quién me ha tirado algo? No hay empate. Susana, una camiseta, te la has ganado. A Susana le toca todo. Se va con una camiseta y con una cuchara, vale. Y... Último tarareo. Vale, no, bueno, antes de nada, porque con este tarareo vamos a terminar el programa. Menos mal. 2 horas y media al final, con poca broma, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Uh-huh. Sí, 2 horas y media, vale. Bueno, muchas gracias a todos por venir, en serio. Un placer hacerlo. Tenemos muchas ganas de participar en un directo y hacerlo con vosotros aquí. No sé por qué estoy de pie desde que empecé a tararear. Te emocionaste. Ya me voy a quedar así. Perdona, te voy a interrumpir, Pablo. ¿Veis cómo está esta mesa? Pues así todas las semanas en mi casa. Dar un último aplauso a Dani, por favor, por agradecerle que dejarnos el local para hacer esto, para perpetrar este programa de radio. Y para terminar, en lo más alto, voy a acabar con un tarareo. ¿Lo haces tú o lo hace algún voluntario? Ah, bueno, ¿quiero hacer algún voluntario? ¿O lo hago yo? ¿Qué preferís? Venga, lo haces tú. Flor, ¿quieres hacerlo tú? Sí, Flor. Sí. Flor, ven a hacerlo tú. No. ¿Lo tienes aquí? No, lo pelo. Me sé la canción. Vale. Vale, lo voy a tararear. A ver si acertáis. No, voy a cantar el tema. Vale, venga, va. Que me están haciendo la jugada de última hora para decirme la que no es. Da igual. El primero que acierte que la siga, ¿eh? Na, na, na, na, na, na, na. Que nos esté escuchando por el podcast antes de cortar, ha sido el cumpleaños de Pati y le hemos traído una carta. ¡Apágalas, Pati, apágalas! ¡Sopla! ¡No! ¡No, no, no! Gracias por venir a todos. Ya hemos contado, bueno, pues quiero agradecer igualmente. Muchas gracias a todos, ¿vale? Un besazo. Y gracias por asistir, por estar aquí hoy, un día tan bonito. Apoyarnos en este proyecto tan chorras que tenemos y demás. Gracias a ti. Venga, pues ala, a cortar la tarta. Gracias. Ahora repartimos tarta, ¿eh? De present. Un poco de ASMR, por favor. Bueno, Patty va a entrar al baño como Patty y va a salir como un energúmeno. Yeah.